suponete, hacía 3 semanas que estábamos juntos. Tuvimos 3 semanas sin dormir. Y en los últimos 4 días de esas 3 semanas, estábamos él y yo mirándonos de frente en el living de la casa, así sin hablarnos. Entonces, claro, en un momento yo hice un gran esfuerzo y me moví y me paré y le dije, me voy a casa, me baño, me cambio y vuelvo. Bueno, dale, pero no tardes. Le digo, no, no, voy y vuelvo. Le digo, vos no te preocupes, yo voy y vuelvo. Dale, yo sí, dale. Bueno, yo vivía en Belgrano, me fui de Coronel Díaz, Santa Fe, te imaginás. Me fui, parecía una estatua del Museo de Bellas Artes que quería tomarse un taxi, ¿viste? Entré parado al taxi. Entonces llegué a Belgrano, llegué a casa, me tomé, creo que un Lexotanil y nada, me bañé como pude y me recuperé, me tomé un medio Bourbon y me cambié, estaba perfecto. Me sequé el pelo, me pinché todo y me volví. Pero te puedo asegurar que no pasó, no habían pasado más de 2 horas, ¿eh? Como mucho habían pasado 3. Cuando vuelvo, yo voy por el bajo y subo por Coronel Díaz. Y cuando estamos llegando, pasamos Melo. Y desde Melo veo que estaba todo el tránsito cortado. Y estaban todos los. La gente que cruzaba la calle, vos pensás que el tránsito está cortado por el semáforo, pero estaban todos vestidos de mameluco gris, ¿viste? Los que cruzaban. Iban y cruzaban así como si fueran hormigas, ¿viste? Y digo, ¿qué pasó? Y entonces, digo, ¿se tiró por el balcón? ¿Qué hizo? O sea, entonces llego, pago, subo y digo, ¿qué está pasando? No, estamos yendo a lo de Charlie. Me dice uno que iba con una caja que iba adentro de un televisor de esos, ¿viste? Esos televisores que no vas a volver a ver nunca más en tu vida. Bueno, entonces subo y Charlie estaba. Nosotros teníamos un carrito de supermercado que lo teníamos en el balcón, lo usábamos para jugar porque nos tirábamos. Desde el baño, desde la ventana del baño, nos tirábamos ese carrito y el carrito se movía por el balcón así. ¿Viste? Era como una montaña rusa, una cosa así. Pero a veces él lo usaba para descansar también. Entonces le ponía una almohada y se sentaba a fumar y mirar por el balcón. Y me acerco y digo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Porque estaba toda la casa llena de cajas. Cajas, cajas, cajas, cámaras, radios, auriculares, televisores. Y yo, viste, crucé y fui y le dije, quiero toda la vidriera. El tipo no me quería creer. Y fui, me la compré, man, ¿qué? ¿Entendés? Me compré la vidriera, man, la quiero toda. Y se compró toda la vidriera, la compró toda. Compró las cámaras, compró. Pero después lo más grave fue lo que hizo después, que desarmó todo, porque después se transformó toda la casa con una altura así de cosas. Por ejemplo, agarró una cámara esas de mano, ¿viste las cámaras de mano que había JVC? Pieza por pieza, toda desarmada. Y después volví a armar otros aparatos distintos, ¿entendés? Entonces, armó un circuito cerrado de televisión propio, donde él levantaba el teléfono y él por el teléfono escuchaba lo que hablaban de él en el living. ¿Entendés? Nada, Charlie además, yo creo que es un genio de la electricidad, ¿no? Eso está de más decir. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada para hacer esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata y estoy acompañado, quiero presentarlas de entrada, no antes que me pisen. No sé cómo han hecho para no pisarme hoy. Bien, cómo se ríe, como saben. Nos estamos conteniendo, sí, conteniendo para no pisarte, Quique. La deben haber retado antes, que no se pisen, sí. ¿Cómo sí, le va? Nos cagaron, la Vane nos cagó a pedo. Sí. Que no lo pisen al Quique cuando hace la apertura del programa. Claro, que lo salude. Doctor, hay que nombrarla. Claro, porque que no se enoja ella y nos reclama. Justo no la nombramos el otro día y nos escuchó la guanaca, viste, justo uno nos dice, no me nombran, ¿eh? Sí, es, no, no me nombraron, nombraron más, a todos menos no a mí. No soy más en el equipo, dijo. Claro, sí. Bueno, lo peor es que no, una sola vez que no la nombramos, todos los días decimos que era la mejor productora del mundo. Una vez que no la nombramos, mira. Es así. ¿Cómo le va, señorita Macarena Jerez Guerrero y Vicky Granero en ese orden? Maca, ¿cómo estás? Muy bien, arrancando la semana con todo, contenta de los calorcitos. Media engripadita. Del fin de semana, un poco engripadita, pero bueno, qué bueno que tuvimos ahí una media semana, viste, que pasó sin frío, claro, un poco de otoño por lo menos. El veranito, ¿no?, de San Juan, como le llaman. Uh-huh. Veranito de San Juan. Claro. Bueno, ¿y vos, Vicky, todo bien, todo tranqui? Sí, todo tranqui, la verdad, ahí fuimos el domingo, aproveché para ir a merendar con una amiga, pero no, más que eso, nada, aproveché que no hacía tanto frío y bueno, salimos de casa, porque viste que cuando hace mucho frío uno se queda dentro de la casa y yo no salgo de la cama. Sí. Bueno, completa en el equipo Vanessa Ríos en la producción, la nombramos antes que nos despida a todos, Emice Blanco, los personajes ficcionales, el Nacho Colasanti en las recomendaciones literarias, en un ratito nomás en la primera hora, ya un clásico de la primera hora, la joven periodista Abril Leiva en la agenda de deportes, Raúl Terán colaborando como siempre en todos los frentes posibles, en este caso desde la producción periodística, la Charito González Torres como jefa de mascota, puesto codiciado si los hay, y Nico Camosi, otra vez más en el control y la puesta al aire, y el agradecimiento a los compañeros todos de la radio, a Gastón Cortés, y gracias a Darío Genovese, que también colabora en la recepción del programa, edición. Bueno, le ponen todas las pilas, le ponen los compañeros de aquí, de esta emisora 94.3, que depende de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Voz libre todavía, por más que quieran silenciar todas las voces independientes y las voces que tienen que ver con lo público, no lo van a lograr. Así que gracias una vez más a las autoridades de esta casa de altos estudios y esta gran emisora que tiene más de 33 años por permitirnos estas voces algo distintas en el éter, en el adormecido éter, o el transero éter de la ciudad de Córdoba en cuanto a televisión y a radio hablamos, y otros aspectos también. Bueno, estamos muy chamulleros, completamos el equipo. Estamos muy chamulleros hoy. Sí, muy chamulleros. Hay que decir que el comienzo musical con este Che Guzán de apertura era con Charlie y Juanse, La Sal No Sala, primero los dos juntitos tocando, y Charlie nos siguen pegando abajo. El segundo tema musical. En el medio escuchábamos a Juanse en una memorable charla con el persa y piojoso Ciro Martínez, contando imperdibles anécdotas de Charlie García. Es imperdible. Sí, búsquenla en las redes, te siguen. Esto es solamente una parte de esa charla donde Juanse lo imita a Charlie y se compró esta anécdota es la que fue y compró Charlie toda la vidriera, exacto. De Garbarino, todo lo que había. Todo, completo. Bueno, una maravilla. Una vez de ese. Bueno, y tenemos noticia de Charlie, tenemos noticia de Juanse, tenemos noticia de los piojos, así que todo esto es un anticipo de la información, por lo menos en lo que a rock respecta, que seguramente va a desarrollar la Maca, y todo lo que tiene que ver con el ámbito político, social y cosas color, como le gusta a ella, a la ruluda Vicky Esa voy a hacer yo la que les voy a desarrollar. Palabritas en inglés, por favor. ¿Cómo? Palabritas en inglés. Palabritas en inglés. Mamita, hablando por favor. Hay palabritas por favor. En inglés en las noticias de hoy, hay un par de palabritas en inglés. Así que bueno, tienen suerte. Yo lo único que te pido es que cuando hables en inglés te pongas más cerca de la maca, que es menos garantía. Sí, no, yo me voy a ir abajo, abajo de la mesa me voy a ir a decir las noticias en inglés, menos, por las dudas. Vos te acercás. Así no me manotean. Es menos garantía que yo, la maca. Te digo sí, que... no sé, yo me voy y yo me tendría que me meto abajo de la mesa. Sí. La cosa, digo, ahora que no hay Ministerio de la Mujer, ni... Sí, ahora ¿viste? La cosa. No, no, para llamar, querida. Ni siquiera Ministerio, viste que era una secretaría. Sí. Lo bajaron a secretaría y ni siquiera eso tenemos ahora. Sí, mira, ahora... me lo tomo con humor, ¿no? Para sí, no, no, yo para también, no para no llorar. Sí. Y la impresentable canciller, esta oligarca que tenemos de Córdoba, no sé si escucharon las palabras, dice: despídanse del Ministerio de la Mujer y de los sanguchitos. Porque ella decía que ese era para cuestiones sociales y estúpidas. Basura. No, es una basura. Una basura, esa mina, esa oligarca, la canciller, que le queda poco, porque también le vamos a dar una noticia que se ha echado un par de mocos esta semana y está en la mina. Otros más, digamos. Otros más. Por supuesto que tiene que ver con el impresentable del presidente que tenemos. Bueno, de todo eso le vamos a estar contando. Todo junto, todo parte de una misma mierda. Sí. Bueno, no, pero yo creí que iba a vender el programa. Hasta el programa no es No, mierda. No. Este programa. El programa no, el... No, no, el gobierno. Su... Qué raro es eso, con su boca. Claro, con su boquita. Esa boca de labios carnosos tan linda que tiene, tan insultadora que es. Insultona. Chiquitita, tan delicadita, sí, tan sí, pero tiene una boquita que mama. Tiene una boquita que mama. Contemos, señores, Papo. 1, 2, 3, 4. Ella es como un ángel que vuela al ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Es la misma a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. ¿Algo de lo que vamos a tener, Victoria Granero? Bueno, vamos a hablar un poquitito de la UBA. ¿Por qué? Porque la UBA se posicionó como la mejor universidad de Latinoamérica. De toda Latinoamérica. Con B corta es Bullrich. Ah, no. Esta es la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí, perdón. Bueno, según este ranking elaborado por la consultora británica QS World University Rankings, la Universidad de Buenos Aires es en este momento la mejor de Argentina y de Iberoamérica. Bien. Se escaló 24 posiciones desde la medición anterior y se colocó en el puesto número 71 a nivel global. Ajá. En el marco de por los reclamos salariales y los paros docentes, el vicepresidente de QS, Ben Slaughter. ¿Qué es lo que decís? Hablas bien inglés, pero evite tantos nombres en inglés. ¿Qué es eso? ¿Qué nos importa? ¿Quiénes son esos pescados? Bueno, el vicepresidente senior de QS declaró que aunque Argentina se ha mantenido relativamente estable en esta edición de la clasificación, el futuro de su sistema de formación universitaria parece precario. Así que bueno, atente a lo que nos dice este vicepresidente senior de QS, que no es ni zurdo, ni de izquierda, ni nada de todo eso. Ni kirchnerista. Nada de todo eso. Macarena. Bueno, vamos a estar hablando de lo que fue la segunda noche de las lecturas que se disfrutó en toda la provincia. Muy bien. Fue la segunda edición de la noche de las lecturas organizadas por la Agencia de Córdoba Cultura, el gobierno de la provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión de la Manzana Jesuítica. Así que vamos a estar contando todo eso de la noticia. Qué bueno. También vamos a estar con la agenda cultural de los eventos del 10 al 16 de junio. Así que estén atentos porque tengo para recomendarles hermosos eventos dentro de la provincia. Y bueno, también tenemos un adelanto de lo que va a ser el Quilmes Rock 2025, ¿no? Que hay rumores ahí. Rumores piojosos que les vamos a estar contando de eso también para que se queden pegaditos. Un rumor, más que un rumorcito, como una propuesta que le han hecho y está la idea de que pueda llegar a venir Paul McCartney nuevamente a Córdoba. Sí, se dice, ¿no? Bueno, y con respecto a Fanny, ahí la tenemos, va a estar la fanática de todo al final del programa. Contando esto de soñando con la vuelta de los piojos, ¿no? Liderando. Claro, piojos, me imagino. Piojoso de las piojosas, ¿viste? Que se juntan y toda su bandera y sus dibujos. Así que bueno, vamos, quédense prendidos ahí a la radio para escuchar lo que tenemos para contarles. Me acordaba de Fanny este fin de semana porque tengo mi casa llena de chicos de Buenos Aires, amigos de Guada, de No Te Va a Gustar, que han venido de Uruguay y de Buenos Aires, porque anoche... ¿Cómo tenés el timbadero en la casa? El sábado, la Plaza de la Música. El recital el sábado por la noche en la Plaza de la Música, y el viernes estuvieron en San Francisco, y estos van a todos lados. Fueron sí, a San lo Francisco. Siguen, la vi en las historias de ahí de la UADA. Bueno, todavía están... Aquí para los conoció, recuerdo haber visto una foto de la UADA con los músicos ahí de No Te Va a Gustar. Sí, se conocen se frecuentan. Sí. Y además, Guadalupe es la encargada de la página de No Te Va a Gustar para todo el interior del país, te cuento, oficialmente. ¡Qué hermoso! Habitualmente se juntan. Sí, a todos lados van porque, bueno, son una banda de amigos de Uruguay y de Buenos Aires que le trabajan las redes y aman la banda No Te Va a Gustar. Estaban un poco enojadas. Guadalupe Zapata, para que la busquen en redes, quienes les interese acá la cuestión de la banda. Sí. Y ella, ¿no? Porque no, obviamente. Hablando del comienzo musical y de los anticipos que vas a hacer de lo musical en cuanto a piojos y en cuanto a Paul McCartney, resulta que la ministra de Capital Humano, Sandra Petevelo, como le ha puesto la productora, qué mala que le ha puesto en la gacetilla. Mala eres. Sí. Sandra Petevelo ha provocado, Petevelo, como saben, una sangría de funcionarios a partir de esto de la ida de uno de sus funcionarios por este tema de la retención de los alimentos, etcétera. Pablo de la Torre se llamaba el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, que fue un poco el chivo expiatorio de las cagadas de esta otra oligarca que él sostiene. ¿Por qué la sostendrá tanto, no? El porque supuestamente es como una terapeuta de él, no sé, se apoya. Para mí que tiene que ver con el apellido. Para mí que tiene que ver con el apellido Petevelo. Bueno, Petevelo. Sí. No. Perdón, soy una estúpida. Desde que escuché ese jingle estoy así todo el día. Hay un nombre que se le ha dejado, un nuevo nombre que ha dejado el ministerio en estas horas. Esto es fresquito, bueno, fue el fin de semana. Porque fue el jefe de asesores de Petovelo, Fernando Zerevsewski, uno de los hombres más próximos a la ministra, y se fue, renunció. ¿Por qué? Porque este señor es el manager de los ratones paranoicos, y van a realizar una gira a partir de este mes, y él ya había dicho, che, yo entro, tomo el cargo. Un par de meses, sí. Claro, pero me tengo que ir, no, bueno. Lo que puedas. No te haga problema, y ahora se están embolados todos porque se le fue. Zerevsewski está vinculado desde hace mucho tiempo a la música, antes de entrar a la función pública, como le digo, actual manager de los ratones, y fue manager de Charly García también. Sí, o sea, esta fue una changa para él, más o menos, porque no es su rubro. Un choradito, qué sé yo. Entre otras cosas, porque en los 90 también fue vocero de Alberto Coan, en el gobierno de Tóquense en el Izquierdo, Carlos Saúl. Así que otra pérdida para la oligarca de Sandra Petevelo, como le ha puesto la productora, maldad. Nuestra productora. Sí, con maldad, lo hace con maldad. Qué mala es, qué mala es. Sí. Bueno. Anda enojada. Que no, como no la nombramos, claro. Se está cobrando venganza. Bueno, hay que decir Que yo también me descargo contra Milei y todos sus compañeros ahí de gobierno y todo eso. Así bueno, que pero que aclaremos públicamente que las cartas, documentos deben ser enviadas a esta radio, pero al nombre de la productora, que se llama Vanessa Ríos. No, no son. Eso es encima sobre que no la nombres, tu hijo de Ramiro. Bueno, la parte seria, la parte culta, en serio, la parte linda de letras que tiene este programa, a cargo desde hace un tiempo de Ignacio Colasanti, las recomendaciones literarias en la presentación, en la voz de mi compañero de radio en los SRT los domingos, Daniel Quinteros. Maestro. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy les traigo un poema de André Breton. Fue escritor, poeta, ensayista y teórico francés del surrealismo. Nació en 1896 en Francia y fallece en 1966. Este poema se llama No al lugar. Arte de los días, arte de las noches. La balanza de las heridas que se llama perdona. Balanza roja y sensible al peso de un vuelo de pájaro, cuando las amazonas de cuello de nieve con las manos vacías empujan sus carros de vapor sobre los prados, veo esa balanza sin cesar enloquecida, veo el ibis de bellos modales que regresa del estanque atado en mi corazón. Las ruedas del sueño encantan a los espléndidos carriles que se elevan altísimos sobre las conchas de sus vestidos. Y el asombro salta de aquí para allá sobre el mar. Ve, mi querida Aurora, no olvides nada de mi vida. Toma estas rosas que trepan en el pozo de los espejos. Toma los latidos de todas las pestañas. Toma hasta los hilos que sostienen los pasos de las marionetas y de las gotas de agua. Arte de los días, arte de las noches. Estoy en la ventana muy lejos de una ciudad llena de terror. Fuera, unos hombres con sombrero de copa se persiguen a intervalos regulares, semejantes a las lluvias que amaba, cuando hacía tan buen tiempo. La ira de Dios es el nombre de un cabaret al que entré ayer. Está escrito sobre la portada blanca con letras más pálidas, pero las mujeres marineros que se deslizan detrás de los cristales, son demasiado hermosas para tener miedo. Aquí nunca el cuerpo, siempre el asesinato sin pruebas, nunca el cielo, siempre el silencio, nunca la libertad, sino por la libertad. Thank you.

Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecordoba.gov.ar Consejo Deliberante de Córdoba. Entre todos transformamos la cultura con nuestras acciones. Sigamos aprendiendo e innovando juntos. Llega una nueva cumbre mundial de economía circular. 13, 14 y 15, Complejo Ferial Córdoba. Para seguir transformando nuestro futuro. Sé parte de un evento que reúne a más de 60 expertos, locales e internacionales, emprendedores, académicos y líderes del sector público y privado. Una experiencia gratuita para todos. Cada vez más grande. Cada vez somos más. Es un nuevo desafío. Es aquí, en Córdoba. Y es ahora. Súmate. Cumbre Mundial de Economía Circular.com.ar. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena. Cooperativa de Sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a SOELSAC y tenés problemas en tu puesto de trabajo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de inspecciones del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Uno de los históricos bloques de nuestro programa, estamos hablando de estas recomendaciones literarias, más en estos días donde la lectura está de fiesta en esta buena actividad que ha propuesto Cultura de la Provincia con la Noche de las Lecturas y estos espacios convencionales, entiéndase, biblioteca para leer y este tipo de cosas, y lugares no convencionales, patios. La biblioteca, chicos, del Banco de Córdoba, por ejemplo, estuve en la semana, es una belleza. Nadie sabe que el viejo Banco de Córdoba tiene un gran museo. Mi querida hija Vicky estuvo visitándola, no, lo llevaron desde el colegio. Sí, sí, lo llevaron, estaba muy emocionada con todo lo que vio. Sí, increíble. ¿Le gustó? Sí, vino muy contenta, es increíble. Era un poco la intención de este bloque, promover la lectura, si es posible, papel, y alejarnos un poco de estas malditas pantallas. Claro, que lean alguna otra cosa que no sea un hilo de Twitter, los Mire, después terminan poniendo presidente como el impresentable que tenemos y Bolsonaro las pantallas. No están mal los hilos de Twitter, pero bueno, hay que leer otras cosas, hay que leer de todo en esta. Sí, especialmente libros. El Twitter, déjeme inventar una frase, grábenla esta, por favor, Nico Camosi. A ver. El Twitter es lo opuesto a un libro. Claro, o sea, si uno se informa por Twitter o cree saber la vida por Twitter y por los haters se llaman los tipos que putean. Como decís vos, Quique, después terminamos teniendo los presidentes que tenemos. Claro, claro. Bolsonaro, chicas, no se olviden que ganó en Brasil gracias a WhatsApp. Desde ahí WhatsApp imposibilita mandar más de 5 mensajes de WhatsApp, porque fue tanta la difamación contra Dilma Rousseff y contra Lula, y laburaron tan bien el tema de las redes sociales, que vos andás desmentido. Todavía hay gente que cree que Lula era el dueño de ese departamento, que nunca fue, y por el cual perdió las elecciones y ganó este hijo de Ramil de Bolsonaro. O sea, no es poca cosa que el país más grande de Sudamérica gane por WhatsApp, y acá ganó. Bueno, acá pasó algo parecido, claro, también. Mucho TikTok. Mucho Twitter. Mucho hilo de Twitter. Mucho TikTok, sobre todo. Y estúpido que están en eso. Las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky. Tenemos un WhatsApp que es 3517-588208. Tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acuérdate que también pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y a nuestra Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. Pase, pase, Otaria. Hoy no nos interrumpe ninguna noticia. Pase, Otaria. Pase, está detrás de la puerta. Dale, déjala parar. Parece un soldado. Otaria, así le tendremos que poner. ¡Ah! ¡Por fin llegué! Pero no me estoy hablando mal de mi querido presidente. Le tapó la boca a todos, ¿eh? ¿Por qué? Le tapó la boca. Le va a tapar la boca. Porque es el mejor presidente del mundo. Sus alrededores. Es como la banda todo, de Río. Todo. Vio que la productora mejor. Nuestra decimos que era mejor productora del mundo y de los alrededores. Hay gente que viene a buscar la de Venus para programas de radio. De Venus, de Saturno, de Marte. Justo ese programa. Yo no la juno a esa, yo. Justo ese planeta se le ocurre. Es Venus, ¿te acuerdas, Venus? Pero vos, las chicas no saben, joven. Vos, porque sos una chanchita. Es un canal de adultos. Para los chicos que no saben, es un canal de adultos. Ah, vos también sabés. Venus. Sí, nosotros nos vamos para otro lado, Tania, porque no la queremos escuchar, esa la verdad. Sí. Me acuerdo cuando se veía todo ¿por así. ¿Por qué se van para otro lado? ¿Por qué se escapan? ¿Por qué no quieren hablar de mi querido presidente? En la mejor parte, Otaria, ¿se acuerda de Venus? Uno quería ver ahí un, qué sé, un orgasmo con todo él. Borroso. Se borraba. Todo borroso. Mierda. Sí. Y mover la antena, boludo. No sé qué es Venus. Yo sé lo que es, pero nunca lo vi. No, yo no sé. Porque había que pagar por ese canal. ¿Nunca fue a un telo usted, Otaria? ¿Yo? Ay, telo. Yo, sí, un telo. No, sí. No. Telo. No. Esa es la respinada de la trola. Hotel por horas. Yo no voy a ir a un lugar donde vaya a saber quién estuvo. ¿Con no, un hombre no, o con no. una mujer? Por qué no? No, yo tengo. La única que la escuchaste fuiste vos, Maca. O con un trans, no sé, digo, por una de las sexualidades. Claro, por ahí dijo, con quién. No nos interesa. Dijo, con el hermano, por ahí. Claro, no hace falta ir a un hotel con un nene, con una nena, sino que nosotros apostamos a la diversidad y creemos en la heterosexualidad. ¿Usted claro. también? Todo eso se va a heterosexualidad, acabar. Heterosexualidad, homosexualidad, todos los tipos de sexualidades. Todo eso se va a acabar. Se va, todo no, eso se va a acabar. Justamente, de acabar se trata, que por eso le decía yo, si no conocía. Por eso le decía. Justamente, no, estamos, me gusta que estemos sintonizando media, con ella. Es media tontuela, sí, o sea. Están no raro hoy día. Tuvo relaciones están sexuales. Raro. Escúcheme, ¿usted es casada? No, nunca le he preguntado yo. Tuve alguna. ¿Tuve? Ah, alguna vez. Y claro, un marido. Ah, sí, o sea, no, sí, tuve, se murió. ¿Se murió? Se murió lo mató usted por injusto. Sí. Lo que pasa es que por bueno, libertaria. Todavía para ¿cómo? Me casé a los 18 y él se murió a los 19. Así que, bueno, y de ahí dije, nunca más, yo soy viuda y ajá. soy viuda. Pero a los 19 años quedó viuda. Ah, claro. Entonces no es Malco, es nada, sin Malco. Sin Malco, nada. Cinco. Cinco. No es Malco, sino cinco. Escúcheme, y bueno, ¿y qué murió? ¿Se puede saber? ¿Cómo se llamaba don? No, don no, porque tenía 19 años sí, cuando sí. murió. Y como sí, para joven, mí es doña. Claro, no. ¿Cómo ella es doña? Él era albañil. Él era albañil. Y, mire y se le cayó una tapia encima. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Laburaba. La sí. ¿Era libertario también sí. o era más? No, bueno, ¿cuánto hace que murió? Tenía no, otra bueno, yo tengo 24. Hace uno, tenía su edad. 24, medio 19. No soy muy buena para los números, 24, no sé ustedes. Bueno, sí, hace 5 o 6 años. Es viuda hace 5 años. 5 o 6 años. Sí, así, eso. Está bien. Eso. Y, o sea que luto, yo. No habían inventado los tontos esto. Eso. No había libertario. No, todavía no estaba. No, cuando, ¿está guardando luto o nadie la quiere? ¿Era macrista? ¿Usted era macrista antes de ser libertario? Gorila seguro. Usted votó a Macri. Sí, también claro, voté a Macri. Voté a Macri, sí, porque claro. Me parecía un señor muy interesante. Sí, un sí. Un celeste. Un señor, un señor. Sí, sí, claro. Un gran los señor. Ojos, claro. Bueno, el gorila y su ex marido también eran así como del radicalismo, me dijo usted que venía. No, él no entendía nada. Yo le hablaba y él no tenía idea. De no la tenía. Vida, era uno de esos. Por eso era uno de los que no tienen, sí. Que claro. no tienen ni idea, pero votan a. Claro, pero votaban a Macri. Claro, Macri lo votaron. Pero no se murió porque no sabía, se le cayó una pared encima, ¿no le dije? Ella me dijo, ella me dijo. Sí, sí. ya nos dijo, qué desagradable. Bueno, claro, no me voy a recordar porque me voy a poner triste y yo estoy contento porque ¿por qué? Porque tengo el mejor presidente del mundo. Pero qué Carmela es reconocido mundialmente. Cállese. Vio que no hemos hablado mal. Usted siempre llega cuando estamos hablando mal. Hoy no hemos hablado mal de tal. ¿Qué le pasó? Porque claro, le hemos dado un recreo. Le tapó la boca toda esta ¿a quién? Semana. ¿Qué va a tapar salió la boca? a saludar a los chicos a la plaza. Fue lo vi ahí, a los reporteros. Sí, lo vi. Habló gente que dicen que no atiende a nadie, que no. Sí, claro, pero no le hicieron ninguna pregunta. Es nefasto. A la hermana la atiende. ¿Cómo? No. Paca, no digas esas cosas. Fuiste más al pasto que yo al final. Que la atiende la hermana, le atiende las cosas que dice la hermana. No. Claro, le presta atención. Le seguía mucho por las cosas que dice la hermana. También. Ella es su mano derecha. Claro. Tiene pinta de dominar ella en la relación. Es la dominante ahí. ¿Y sabe quién lo atiende? ¿Sabe quién lo atiende? Pasivo, sí. La otra ministra, la Petovelo. La mejor ministra. Petovelo. Se llama. No. Otra señora. Petovelo. ¿Y sí? Tira, tira las harinas, Petovelo. ¿Usted votó a Milei solamente porque para que no ganaran los kirchneristas, como hicieron la mayoría de idiotas? Claro, porque ellos se robaron todo. Claro. Se dice todo. Con Z, se robaron todo, se dice con Z. Así. Bueno, usted sabe de eso. Claro, usted sí. Usted sabe. Yo soy de los que robamos. Claro. Se dobaron todo, así se dobaron todo. 8 PBI se robaron los kirchneristas. ¿Sabe lo que es el PBI, no? No. Bien, pero, no sé pero usted es de la que dice se chorearon 8 PBI. PBI, pobre boludo, inútiles. Qué boquita, escúcheme, no. Se enojó. No es PBI eso. Se enojó. No, o sea, no producto tiene idea. Producto Bruto Interno. ¿Por qué lo votó? No se sabe. Bueno, yo lo voté porque me gustaba la motosierra. Yo cuando lo levantaba la motosierra. Claro. Que decía que me da lástima. Me gustó por eso, sí. Qué sí. Boludo, por favor, qué boludo. Sí, y porque venía a arrasar con la casta. Y sí. La casta eran los jubilados. Claro, la arrasó para adentro del gobierno, más bien. Que la arrasó y la metió adentro del gobierno, la casta. No sé. Usted qué sabe. Cállese. ¿Quién es usted? ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo los nombres de ustedes. La verdad que no los tengo en cuenta. Bueno, por eso escúcheme, no me grabo los nombres. ¿Pero qué viene si no nos tiene en cuenta? Sí. O sea, yo vengo porque se llegó porque, por primera vez por eso de que éramos del cielo, la fuerza confundida de que éramos la fuerza supuesto, del cielo. Por supuesto, no somos porque nada. Radio una, nuestra es que está en el cielo, se llama el programa. Y obvio que viene de la fuerza del cielo, yo no, sabía. No, nada que ver. Por eso vengo. No, nada que ver. No lo oculte, cielo, no lo oculte, diga que es libertario, no sea malo. El cielo puede esperar. Sí. ¿Cómo que si él lo puede esperar? No. No puede esperar la fuerza. Por eso el cielo van a venir y van a arrasar con todo. Sí. Aparte, el cielo puede esperar. Mi presidente dijo que es un topo. Un topo. Terminator. Claro. Sí. Un Terminator. Usted conoce el Terminator, ¿no? Es indestructible el Terminator. Por eso, mi querido presidente. Qué pedazo de boludo que es, ¿no? Por favor, no le da vergüenza, gente. Qué vergüenza. No le da vergüenza. Yo estoy orgulloso de mi querido presidente. Porque es tonta. ¿Significa con ya usted? Estoy claro, esperando que dolarice nada más para porque tener solo dólares. Estoy esperando eso. Si usted aparte, no fuera tonta, ¿le gustaría el presidente? ¿O no se considera tonta usted? Yo no soy ninguna tonta. Yo no soy ninguna tonta. Bueno, ¿qué pasa? Lo voy a esperar afuera. No, lo voy a esperar afuera. Ya se le hizo la hora, que tonta. No venga para tonta. A mí nadie me dice tonta. ¿Sí? Pero ¿sabe hay que qué ser pasa? Tonto. Que ustedes, no hay que ser medio boludo para estar esperanzado. No, nada. Le preguntó. Usted se lo asumió. ¿Son medio boludo o son esperanzados? No, lo que pasa es que ustedes son envidiosos y son insensibles. Porque no tienen perro, por eso. ¿Qué? Pero yo sí tengo perro. Un perro como tiene mi querido presidente. Tengo dos perros. De cuatro patas. No, realmente son tan idiotas. Sí, no perro creer. De hijo tiene. Perro para que de hijo. Claro, ¿no? Nosotros tenemos perro, pero de perro, lo amo, pero son perros. ¿Puede ser tan idiota que habla con un perro que se ha muerto? está clonada. ¿Puede ser tan idiota o me, o... Es que puede ser, dígame él usted. Él tiene cuatro. Él es muy místico, él viene del espacio exterior. Está bien, perfecto, pero no lo use para ser presidente. Él es un mesías. ¿Quién es este pelotudo ese? Que viene a sí, le clavó, no lo puedo escuchar más. No lo puedo escuchar más. ¿El mesías? Sí. ¿Dijo el mesías? Ajá. Nah, sí, sí, sí. Otaria, sí, del sí. Coso. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo Perrapo. Zoila. Zoila, Otaria del Coso, tomatela. Ya no podés justificar. Pero de todos modos, yo me tenía que ir porque tengo que apuntar cartón. Bueno, dale, sí, que se vaya. ¿Qué va a hacer? ¿Escucha cartones? Claro. ¿Qué cartonera esta mujer? En el pero... centro de reciclado y me hago unos mangos, así que me voy a juntar cartones. No le alcanza. Está muy bien económicamente. Le está haciendo una. No, una bueno, extra. Lo que pasa es que. Bueno, está bien. Sí, váyase usted, el perro. Sí, no hay que aguantar, hay que aguantar. Sí, falta, sí, poco, sí. Falta poco. Falta para poco. Que, sí, para que se vaya. Para salir adelante. Sí, sí. Todo está mejorando. Otaria, todo está mejorando. Soy ¿qué está mejorando? Porque no le entiendo qué cosas están mejorando. Soy la. El gallo, sale, la luz. Sale Don Zoilo. Claro, la sí. Soy la Otaria de sueldo. Bueno, escúcheme. No. Váyase usted. Usted no entiende nada. No entiende. Su perro. Mejor me voy. Inexistente. Yo no sé para qué miércoles hablo con tu chao. No sé. Chao, eso me pasa por hablar con comunes. Sí. A usted el socialismo le quemo la cabeza. Así que me voy. Sí, me voy, manga de zurdito. Esteve Boero. Zurdo. Piojoso, roñoso, zurdo de mierda. Se enojó, nos vemos a las 5. Pobre Conan, tenés que aguantar estos boludos. Chau, sí. Conan. Ando rosqueando por la rosada. Si Karina me viene a invocar, ya no me pican todas las pulgas que ayer me podían molestar. Tantas pymes que se cierran, pasaste la motosierra, una máquina de pobres fatal. Pero ya no te importa, te pasaste de rosca, porque vos ya no sos un liberal. Qué bueno. Floto en el aire desde hace años, aunque mi dueño me clonó. Los precios por las nubes, ni el fondo pedía tanto, activaste una recesión. Y el pueblo, qué hermoso. Dale, Conan. Sufriendo. ¿Qué hace? Mi dueño. A ver si se iluminan, cortan esta porquería. A los viejos no había que ajustar. Y la casta, tanto hablabas de la casta y ahora la tenés adentro del Banco Central. Bueno. Veo a la gente marchando como una coreografía sin fin. Petri, pajeando una avioneta, no puedo creer que transaste con un radical. Y me acuerdo aquella vez que le decías montonera, tira bombas a Patricia. Y ahora que floto y la gente te dio el voto, dedícate solo a gobernar. Con canila al pedo me construiste, si querés te cuento un poco por acá. El pingüino killer es un tipo macanudo, qué bueno, y me está sacando a pasear. Y te manda saludos, Dieguito Maradona, dice que de acá vigila y ya te va a cruzar. Mira para adelante, ojo con los estudiantes, y Villarruel te va a traicionar. Yo te sigo esperando, un saludo a mi morra, y solo te pido que no me clones más. No. Y el pueblo le duele a Joga, sí. Le duele en el alma. No. ¡Qué bueno! Voy al borde de las lágrimas. ¿Qué hace mi dueño? ¿Qué hizo esto? ¿Buenísimo? Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy.

salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Desinfladas que se creen un primor, les arredonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. ¡Salgan al sol, idiotas! Gritaba Billy Bond con aquella pesada del rock and roll. En los años 70 sucedía esto y nosotros lo escuchábamos en vinilo. Me acuerdo perfectamente de este disco de vinilo que traemos en esta sección que se llama La Huichita, por aquella púa del tocadisco Winco. Era nuestro Twitter, nuestro Google, nuestra Wikipedia, las carátulas, simplemente ver girar el disco, soñar. Y la poca o mucha información que traían las carátulas, en este caso, Billy Bond y la pesada Salgan al Sol, un clásico de aquellos años 70 en uno de nuestros bloques musicales, el primero, La Huichita, aquella púa del Winco. Recuerdo a mi padre diciéndome cuando era chico, yo escuchaba La Pesada, loco. Pero claro, claro. Que claro. Se decía así, me contaba el que se decía, claro. Yo escucho La Pesada, La Pesada. Claro, que me vení con Miranda, que manga de... Salí acá con no, ese... Claro. Que debo claro. Confesar que voy a ir a ver a Miranda. Sí. No, ¡ay, bueno, qué bueno! Bueno, no, pero, julio, pero por ya, supuesto. El próximo programa vamos a pasar la info. Pero antes, y todo, antes, sale 7 mil pesos la entrada. En mi época era como tu viejo, yo era de los que decía, sí, pero anda, sí. Che, maricón, que va a escuchar Soda Estéreo. ¿Entendés? Claro. Y después me arrepentí. Pero Miranda. Después me arrepentí, sí, después sí, crecí, porque uno crece después y yo era de los boludos que decía, Luca nunca murió, que se muera Cerati, la puta madre que lo parió. Hasta que murió. Yo cuando fui chica lo canté también. Hasta sí, que sí, murió, hasta que murió Cerati. Cuando uno murió Cerati, se arrepiente, sí. Uno crece. Qué pelotudo, uh-huh. Hay que disfrutar de sí, todo. Está bien, me gusta el rock pesado, me gustaba Billy Bond, pero ¿por qué descalificar a Soda? ¿Por qué descalificar a Virus? Totalmente, está sí, bueno también esos avances culturales. Supuesto. Viste que dentro de las hinchadas de fútbol también las cuestiones xenófobas sí, por supuesto. Se sacaron, viste, claro. Teníamos todo eso arraigado, sí, sí. El rock bueno, mezclado con la tribunero del fútbol, ¿no? Bueno, hemos crecido uh-huh. No solamente en el campo del feminismo, sino en algunos campos hemos crecido a pesar de que Milei es presidente y hemos retrocedido unos 150 años. Sí, no nos hagas recordar eso, sí, sí. Información con Victoria Granero. Bueno, una de las ciudades más instagrameables, según cuál piensan que es de una ciudad de Argentina. Córdoba, no sé qué es eso. Instagrameable. Claro. Sí, pues no sé. No. Córdoba, las dos. Bueno, no, porque según Enjoy Travel, una plataforma especializada en el turismo, sí, la ciudad de Buenos Aires es uno de los 20 lugares más instagrameables del mundo. Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Ay, qué raro, los porteños. Los porteños. Todo es muy porteño céntrico. Qué raro. Sí. Sí. Para mí la nueva, nuestra ciudad Córdoba también es muy instagramable, pero bueno, sí, esto bueno, es lo que nos dice ahí. Es una cuestión cuantitativa, tiene millones de personas y nosotros... Claro, no. Sí, sí. Bueno, del relevamiento hecho por la plataforma, se desprende que Buenos Aires emite un aire de romance, ya sea por los espectáculos de tango o por los jardines de rosas de la ciudad. Sí, es muy linda la ciudad, vamos a ser sinceros, es muy linda. Pero bueno, Córdoba también tiene cosas para enamorar y para instagramear. Crece el rumor, y de eso nos va a hablar Macarena, el regreso de Paul McCartney a Córdoba, será, volverá a decir... ¿Cómo andan los culiados? ¿Te acordás cómo se presentó? Arrancó el recital, saludos. Claro, hola, claro. Culiados. Claro, bueno, el ex miembro de los Beatles está por anunciar fechas en todo el mundo, para en Sudamérica. Volvería a la Argentina para fines de este año y según rumores cada vez más crecientes en el ámbito de las productoras nacionales, algunos de ellos incluso que trascendieron oficinas y pasillos, para generarse publicaciones enigmáticas en las redes, que tal fue el caso en la cuenta arroba Argentina Shows, que se muestra un bajo Hofner parado sobre una base y junto a su estuche. Y por supuesto, lo primero que entra en la mente del rocker promedio que asocia a esa imagen es a Paul McCartney. Claro. Bueno, que según el diario La Voz, se evalúa volver a tocar en el Mario Alberto Kempes, donde ya lo hizo el domingo 15 de mayo del 2016. Donde justamente decís vos que saludó a los cordobeses de esa manera, y está, bueno, en el radar la idea de Córdoba. De que vuelve el Paul McCartney. Paul McCartney para este año. Claro. Así bueno, que para ojalá. Estar ahí atentos a la salida de las entraditas. Hemos tenido un fin de semana con mucha música, como decíamos recién, con No Te Va a Gustar en San Francisco, con No Te Va a Gustar en Córdoba, con Airbag en dos noches el fin de semana también en la ciudad de Córdoba, y con la presencia transmitida vía YouTube de la cuenta oficial de los fundamentalistas del aire acondicionado desde La Plata. Así que hemos tenido mucha buena música este fin de semana. Como la que se pasa en este programa, carajo. Claro, por supuesto. Pero no nos vamos del anuncio de la Maca. Ojalá que sea cierto. No sé, ojalá que sí. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope. Bueno, tuvimos una exitosa segunda edición de lo que fue la noche de las lecturas organizadas por la Agencia Córdoba Cultura, la Universidad Nacional de Córdoba, la Comisión de la Manzana Jesuítica, en articulación con municipios, bibliotecas populares, universidades, instituciones y organizaciones culturales de todas las provincias. La propuesta se fue dando en distintos espacios culturales que se desarrollaron camino al Día del Escritor, que es este 13 de junio, y al Día del Libro en Argentina, que sería el 15 de junio. Bueno, ni más está de decir que fue con 7.000 actividades organizadas en los 26 departamentos cordobeses, fueron disfrutadas por personas de todas las edades, se dieron charlas, talleres, presentaciones, intervenciones, teatro, danza, fue a todo dar. Y fundamentalmente una de las cosas más lindas que entre las 18 y las 21 horas estuvieron a disposición de todos los interesados el dedicar unos minutos a las palabras escritas. Se disolvió la Subsecretaría contra la Violencia de Género. Si ustedes recuerdan, a principio, cuando empezó el gobierno del presidente Javier Milei, el Ministerio de Género, el Ministerio de Mujeres y Género, pasó a ser una subsecretaría que dependía del Ministerio de Capital Humano, que bueno, luego pasó a la cartera de justicia. El humano no tiene nada. Claro, no, para nada. Pero bueno, finalmente se disolvió esta subsecretaría contra la violencia de género y ahora hay 600 trabajadoras en estado de asamblea que bueno, no saben qué va a pasar con su puesto de trabajo, ya que la subsecretaría se disolvió. Por ejemplo, está la línea 144. Que vieron cuando ustedes ven en la tele un caso de violencia de género, que siempre está ese graf con si vos sufrís violencia, claro, de género, llama a esta línea 144. Una disposición, bueno, eso, de Elena Com para justamente combatir la violencia de género. Exactamente, bueno, esta línea ya no va a existir más con esta disolución. El programa Acompañar, tampoco vamos a saber qué es de este programa. La ley de identidad de género, la ley Micaela, son todas cosas que ya no sabemos bien qué va a pasar con esta disolución. La verdad que es un retroceso muy grande con todo el avance que tuvimos en políticas de identidad de género en estos años y bueno, una tristeza enorme. Y el hecho de adquirir derechos que vienen de la mano de la política por todos los derechos adquiridos, pero también por una cuestión de reclamo del pueblo, no, uh-huh, no quiere decir que tenga que ver con una militancia política desde el gobierno, que es la excusa que pusieron para sacar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Diciendo, exactamente, que era militancia política y que se hacía desde ahí, con una cuestión ideológica donde no la tendría que haber, y cuando ha sido una cuestión de que no está mal que la política se sirva para eso, para brindarnos derechos, justamente. Mientras tanto, sí, la oligarca cordobesa y cuestionada públicamente ahora por el presidente Diana Mondino, se reía de esto diciendo, despídanse del Ministerio de la Mujer y de los sanguchitos, fiel al estilo oligarca despreciable que tienen. Y guarda, porque está en jaque, Mondino está en jaque porque hubo una reunión con embajadores de países árabes y... Uh-huh. Milei lo dejó plantado, iba a ser en el Centro Cultural Islámico de Palermo, pero se bajó, sí, dos cuadras antes, furioso, porque estaba el embajador de Palestina. Un día antes, la Cancillería adhirió a un comunicado en el que pide alto al fuego en Gaza. La hizo quedar mal, más allá de sus posiciones oligarcas que tiene esta impresentable cordobesa, que está en el gabinete, uh-huh, de Milei, pero también está en jaque, ¿eh? No sabemos si a esta hora está confirmada en el gabinete del impresentable. Del presidente. La

El Concejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecordoba.gov.ar Concejo Deliberante de Córdoba. Entre todos transformamos la cultura con nuestras acciones. Sigamos aprendiendo e innovando juntos. Llega una nueva cumbre mundial de economía circular. 13, 14 y 15, Complejo Ferial Córdoba. Para seguir transformando nuestro futuro. Sé parte de un evento que reúne a más de 60 expertos, locales e internacionales, emprendedores, académicos y líderes del sector público y privado. Una experiencia gratuita para todos. Cada vez más grande. Cada vez somos más. Es un nuevo desafío. Es aquí, en Córdoba. Y es ahora. Súmate. Cumbre Mundial de Economía Circular.com.ar. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos a Azucena. Cooperativa de Sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a SOELSAC y necesitas asesoramiento legal, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de legales del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Uno de los fits, como le llaman ahora, estas conjunciones musicales. ¿Qué quiere decir fits en inglés, Vicky? Fit es cuando, suponete, el cantante principal sí, un invitado. Es uno. Ya sé, pero, es como un invitado. Pero con, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa fit? Ah, es featuring. Es una abreviación de featuring. Muy bien, como, mami. Featuring, ¿qué significaba? Como promocionar, promocionando a tal artista. El día que nos quedemos encerrados en el ascensor con la madre, que te vamos a pedir hablar en inglés. Me da mucho miedo eso. Yo voy a bajar por las escaleras corriendo. Claro, si bueno, yo no sabía, porque yo soy, no sé, no soy de la época, pero ahora es todo FT, como le ponen ahí. Sí, featuring, lo abreviadero. FT, FT. FT. Ah, Fitz en realidad, no FT. Bueno, en este caso, ella es tan cargosa con el gran Iván Noble, uno de los grandes músicos que no ha sido lo suficientemente reconocido. Me encanta Iván Noble. Y en este caso, esto se ay, llamaba... a mí también. ¿Sí? No me digas, ¿qué tenés que hacer el sábado? Tengo curso yo de 0 a 6. Sí, déjalo. Mirá vos. Bueno, esto se llamaba Pretensiones. Y las posibilidades de comunicarse con nuestro programa son las siguientes, Victoria Granero. Tenemos nuestro WhatsApp, que es 3517-588208. Tenemos Twitter, Instagram, que es Radio Nuestra Oca, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas a través de la biblioteca virtual Internet Archive. Mamita. Y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Yo le miro un montón de palabras en inglés. Yo le miro los labios, Maca, hermosa. Igual que vos, cómo mueve esos labios carnosos que tiene hablando en inglés y te da ganas. Ay. De... a mí me dan ganas de irme. Claro. Me voy a esconder abajo de la mesa y yo no voy a salir de acá. Esos rulitos esos labios entre medio de esos rulitos. Esos rulitos con esos labios. Claro, están poniendo muy incómodo. Bueno, y la culpa es tuya. No, viste que ahora te denuncian, Quique. No. Pase. Mire, entre riéndose, Maruca. Maruca, pase. Denuncielo. Se nos está cagando de risa ella. Ay, vení escuchándolos, me han hecho reír. Realmente. Ay, estaba por tocar la puerta antes que me vieran. Toda suavecita. ¿Cómo andan? Estaba escuchando, la veía que se reía. No puedo denunciar. Lo que le decíamos de los labios. ¿Cómo le va, Maruca? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Es linda chica o no? Dígame, ¿es linda chica? Son lindas las dos. Las dos son lindas, sí. Usted también, Maruca, es hermosa. Ay, muchas gracias. Sí, ¿Y el conductor qué onda? No, en el conductor le dan cinco bolas, siempre le dan las minas. Todo viene acá, viene Claudio. Una por labia el conductor. Tus chicas son lindas. Todos los guasos vienen y me dicen qué linda chica que tienen en el programa. A mí nunca nadie me dice nada, Maruca. Usted como, algún día dígame algo como para subir un poquito la autoestima, ¿no? Mire, yo... No se le ocurre, nada. Ay, mirá, este día tiropo, ¿no? Claro. Ni lerdo, ni perezoso. Claro, tipo. Bueno, pero viste, si son todas flores. Claudio dice, tus chicas son lindas, porque nos peleamos con Claudio siempre, el director de radio, y David dice, a mí nada, y bueno, ¿qué va a hacer? Que un fiadito no hace, ¿qué va a hacer? ¿Qué le gustaría que le digan? Insistente. Que soy insistente, me gustaría que, porque veo que uno... insistidor, diría insistidor, yo. Insistidor, sería insistidor. Como un... Insistidor, sí, claro. Usted no conquista por lindo, sino por insistidor. Insistente. Claro. Pero se conquista lo mismo, ¿eh? Se conquista lo mismo. Sí, se conquista lo mismo. Claro. Bueno, pero Maruca... está diciendo que usted sea una feito. Persona desagradable. No, desagradable no soy, menos. Pero lo que pasa es que como estoy con dos bellezas acá en el piso... Claro. Mire, diría una abuela, mire, caminando rápido y con el ruido de las bocinas de los autos ni se nota. No, o sea, así es la abuela. Una abuela suya, claro, está buena, ¿eh? Claro, está bueno, sí. Muy bueno. Sí, bueno, Maruca, hablando de eso, ¿usted cómo anda con su amorío? Cuente, pase. Ay, mire, yo con ay, con sí, vaya. Queremos la novela de toda la semana. Al final, fue a más el otro día, Perón. Me tuve que venir más antes, salí antes de casa, ¿por? Ando escondiéndome. Sí. De ay, Maruca, ¿por qué llegaba él? Ah, de Ceferino. Enojadísimo. Porque se fue con Amancio a Perón. Porque la vieja del frente, me digo, la señora. La vieja, una chusma, que no falta nunca. Una vieja chicha. Sí, una chicha. Es el periódico del barrio. No me digas. ¿Qué botona todo? Le dijo que salió ay, con él? Que me fui con un hombre. Aparte. Mala leche. Sí, y que ella había estado hablando con el hombre un rato antes, y que el hombre le había dicho de que me invitaba a Perón, pero ¿a usted le parece? No, que me todo haga sabe la guanaca. Sí. Pero será posible. El otro le fue y le contó. Sí. Ceferino desconsolado de rabia. Claro. Yo cuando no sabe si está por saltarle. Ya se habían peleado el otro día a trompada en la cancha de Bocha, me dijo usted que hubo un par de piña. No me quisieron decir exactamente qué lo que pasó, pero hubo. ¿Cómo juegan a las bochas? En la misma cancha. Que no se peguen con la bocha, está todo bien. No, claro. Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Pero usted también estaba jugando dos puntas. También, pero bueno. No, yo a una sola persona. Yo le gustaba la punta. Ceferino, pero sí. Bueno, uno tiene con punta su corazoncito. Lo que pasa es que Amancio... es un hombre que hace muchos años que conozco, somos amigos. Sí, uno es peronista y el otro se aburre. No. Vamos también, a la porra. Se aburre. El otro, la provee de verdura, pero Amancio tiene su corazoncito. Claro. No tendrá pepino. A Amancio le pasa esto porque Buey Lerdo toma agua sucia. ¿Cómo? ¿El Buey Lerdo? El Buey Lerdo toma agua sucia. Ah, que estuvo lento, dice usted. Quiere decir claro, estuvo re lento. Porque ay, me encanta cuando habla con dichos. Bueno, yo pero... siempre, siempre tirándole onda, tirándole Ah, onda, le tiraba onda no usted. agarraba una sola Mira, mira onda. vos. Faltó que me viera con el cereferino y entendió todas las ondas que le había dado. Ah, no, no, claro, no, qué feo. Yo diría, eso no, también es feo. De loco, permítame que la corrija, yo diría que no es porque la vio con el cereferino, sino porque la vio con la calza roja. Porque ahí empezó todo y el quilombo. Y la boca roja. Claro, y pintada, pintada. Con, ahí arrancamos, arrancó como con una la boca roja. Claro, toda. Claro. La boca roja. Sí, hubo cambios bueno, a partir de ahí. Dijo Ceferino. Mi vida fue otra. Dijo, sí, Amancio, ¿dónde estuve? Claro, claro. Bueno, así la que perdí. estoy ahí. Espero bueno. Ahora cuando vuelva, sí. Que Ceferino no me vuelva loca, porque me bueno, mata vuelva de bruta. Dónde. Claro, ¿de dónde se va a ir? Me vaya de acá de la radio. Porque ah, no, cuando vaya a su casa. Cuando claro, vaya a su sí. casa, claro, bien. Claro, sí, ah. Sí. ¿Por qué le vuelve? No, ¿qué no, le dice? No. No, él no escucha, es Amancio el que escucha el programa. Yo me siento sí. interrogada. Es claro. como si entrara claro. en una habitación y le pusieran un foco en la cara, ¿vio? Sí, sí, sí. Y empieza a preguntar y pregunta y claro. pregunta. Y a usted no le gusta yo que no, pregunte. Yo ya no sé qué contestarle, sí, porque la verdad sí, que no sé, no sé qué busca, porque sí. no Y... pasó nada entre Amancio y yo. ¿Qué sí. quiere inventar? Yo le aconsejo que tenga los dos ahí, si está todo bien, no pasa nada. O sea, somos mujeres. Total. Mirá los todo consejos. Bien. Si no le debe nada a nadie usted. Los consejos no, de Doña no, Flor. Lo que pasa es que van a sí. pensar que soy una viejita casquivana. Claro, bombacha de veloz. Que piensen lo que quieran, claro. que piensen lo que quieran. Ay, les va a gustar. Es cierto, ¿no? Claro. Tienes razón, Victoria. Que a esta edad. Supuesto, usted está bien, co, y las otras están mal, co. Y usted está bien, co. Así que no sea problema. Yo, bien, co, que con. No, no, después le explicamos. Después le vamos. Sí, en el que curso. Tiene semblante, que tiene claro, semblante. Claro, que tiene. Está bien. Ah, bueno, pero, claro. Yo le agradezco tanta. La verdad, tanta a mí me da pena, Amancio, que haya ido a Perón, que gastó un montón de plata porque es caro eso. Y que no le haya, no sé, que no se haya quedado con usted, no le digo acostarse porque suena feo, pero claro, no sé, no, que no, no, hace... pero ella está bien, ella tendrá lo suyo. No, claro, no va a venir el otro con una cena. Yo no tengo. Claro, que en la cena disfrutaron los dos porque Amancio disfrutó de la compañía. Bueno, pero totalmente, pero Victoria, uno no invita a una. Yo no, nunca invité a una mina para disfrutar la cena. Disfruté para después poder tener acceso. Bueno, eso es nah, mala las intenciones. Todos los guasos somos así. Usted es todos muy libidinoso, ¿sabe? Sí, sí, la verdad usted que sí. Usted es muy libidinoso. Reconozco que sí. Y pero... Me hace acordar a los Lelutier, ¿vio? El oso, el libidinoso. Ah, sí, sí, sí. ¿No se mira. Acuerda? Bueno, se me soy viene muy, esa muy imagen. Libidinoso. Pero sí, en general, sí. No, sí, me ha tocado, qué sé yo. Supóngase que yo me voy con... La Vicky, que es como una hija para mí, puedo ir a cenar y no tener malas intenciones, ¿me entiendes? Pero en general no. No es así. En general no es así. O no, sea, uno quiere, mala intención. Quiere ah, bueno. tener relaciones sexuales, hablando en criollo. No, bien. ¿Con quién? ¿Con Victoria? No, no. Con la persona ah, que vaya, que invita me a cenar. Asustó. Le quiero la decir. Que la sí. Pero le quiero decir que tendría casi que se haberle, muere. Tendría que haberle prestado, aunque sea unos pesos, qué sé yo, a Mancio esa noche, pobre, irse a dormir solo después de semejante gasto. Qué feo, qué es eso, ¿no? Discúlpeme, es triste, ¿no? Más que feo. ¿Sabe no, ya lo sé, que usted estoy tiene derecho. Sintiendo. Sí. Yo estoy sintiendo que usted es muy machista. Y yo sí. Mucho. Sí, sí. Que no es lo mismo y que hoy machirulo. Las mujeres estamos liberadas. Ah, ¿no? Eso es cierto. Y yo voy a todas las bandas. Ni una menos. Muy bien, muy bien. Voy a todas las bandas. Muy bien. Juega dos, tres puntas también. Y es una negra pero mí. Están todo eso, son negros. Sí, sí. Así escuché por ahí decir que las peronistas son. Sí, son de bueno, le gusta. No puedo repetir, por sí, no manda nadie. No era Victoria Paz, que Tolosa, ¿cómo se llama? Qué bonita. Que sí. Se coge mucho dentro del peronismo. Que es ah, bueno, yo no lo sí. quería decir, sí, pero sí, bueno. Sí. Pero sí. Por eso los otros están llenos de odio, no, claro, no descargan, claro. ¿Vio? No escuchó entonces... Claro. El artística esa que tenemos nosotros, que Capusotto invita al bar, acá sí que no se coge. para hablar toda la noche de marxismo. Veo que, claro, es una parodia. Qué interesante. Bueno, escúcheme, políticamente hablando de marxismo, ¿cómo anda? Una buena y una mala. ¿Vio? ¿Por qué? Porque aprueban lo de la nueva fórmula para los jubilados. Sí. Y que no van a aumentar. Él la va a vetar. ¿Cuánto nos van a aumentar? La va a vetar el presidente, no quiere. Eso dice el atorrante ese. Sí, pero sí. Ni que nos tuvieran por dar 300 mil pesos. Qué hijo de puta, 30 mil ¿no? pesos. Sí. Lo voy a vetar, dice. O sea que están al pedo los otros. Se han puesto de acuerdo políticamente para favorecer a los jubilados y él está en contra. Lo va a vetar. Pindonga, que no lo va a poder vetar. No lo puede vetar. No, porque se le va a armar un tole. No, pero además técnicamente no lo puede hacer. Bueno, y hablando de política, ¿qué opina? ¿Cómo está la cosa? Como Peruca, sí, usted que siempre comprometida, ay, como siempre. No, la cosa está que arde, mire, sí, yo sí, la sí. verdad, sinceramente. A ver, cuente. ¿Se irá el hijo de Ramil este? Esto en no? cualquier momento se convierte en el infierno de Dante, ¿eh? Sí. Nosotros discutimos, peleamos con la Vicky, porque la Vicky dice, no se van a ir, la gente está llena de boludos todavía, que el nombre de la esperanza. ¿Sabe que yo creo que cada vez... Sinceramente, sí. veo esto de la calma que antecede a al huracán. Sí, señor. Sí. Bueno, a mí me parece que está pasando eso. Yo le dije, hace unos días le dije, en julio se va. Me parece que está pasando. Y Fantino, porque yo veo todos los noticieros, sí. Y Fantino hizo como un adelanto. Ajá. Que este hombre está cansado, como queriendo seguir. Pero sí, más vale. Eso es un acting. Pero por supuesto. Como desvinculándose. Va a morir con las botas puestas. Y todo ese circo que hace este hombre tan. Tiene que irse ya, tonso. No sé. Que crean que es golpe de Estado. Se van a la rep. Los que van a no se aguanta más. La mona, hay mucho hambre. No sí, se el peronismo cordobés va a quedar como va la quedar mona, colga, ¿no? Va a quedar pegado. Oh, sí, me parece que el sí. El peronismo cordobés. No se despega a tiempo. Pero para colmo, ahora es tan bicho este hijo de Ramil que le ha dicho, bueno, capaz que haya plata con el tiempo para terminar la autopista. Entonces, acá la gente está como diciendo, che, no hay que pelearse con Milei, ¿viste? Pero son todo uno puede llegar a entender cosas, ¿no? Pero... Sí. Yo me le saco el sombrero a Quinquela, el de la Rioja. Sí. No, acá está muy atado. Sí, se dejan insultar como quieren y después le andan oliendo la pata de al sucio por decirlo elegante. La verdad, siempre tengo esa impresión de que nunca se baña ese hombre. Ah, sí. Como grasoso, usted no dice, sé, de esos pelos. Es un mugretito, claro. No me gustan. Claro. Siempre tengo como nunca se lo veo de manga corta, con algo sueltito, con bermuda, ¿no es raro, viste? No se le dice, claro. Y sé que ha vuelto a engordar un poco, ha vuelto a engordar porque se. Claro, duerme mal, come mal, es todo coge mal. Digo, todo hace mal. Una buena vida, una sola cosa bien. Claro. Y usted lo dice. Lo que me mató y que ¿qué? Dije. Esto es el ejemplo que le puso en esa entrevista a esa mujer con esos autos caros, vio el Lamborghini, no sé cuánto. Sí. No sé qué quiso decir. Imagínese. Pero no lo escucha, es un estúpido. Todo lo que dice es una estupidez para estúpido. No, bola. Pero usted es una persona lúcida, inteligente, una compañera, ¿no? Que se muera, que se cocine pero su salsa. No, yo siéntate la verdad, en la puerta de tu casa. Sí, y verás pasar el cadáver del enemigo. Totalmente, sí. Quédese tranquilo. Sí. Bueno, yo lo único que espero es que repartan la comida. Sí, por supuesto, hijo de puta. Que paguen lo que tengan que pagar con todo este tema de los sobresueldos, porque estos sinvergüenza, desde que entraron me están robando. Pero por desde supuesto, que entraron. Pero por supuesto. Así que, han entrado a mí mi ley no me engaña. La queremos, Maru. Ahora, bueno, ¿sabe qué? Sí. También lo están investigando por el tema de los viajes. También, por supuesto. Sí, pero que si está gastando. ¿Querés algo más claro? Que está gastando la nuestra fortuna en los viajes. Escuchame, no ha ido ni a Barrancas, diría la Vicky. en Argentina. Sí, no. Claro, en Argentina, loco, pues, no puede ser tan no, imposible. No debe conocer todas las provincias, pero este hombre conoce un montón de otros países. ¿Qué va a conocer un imbécil de esto? Un jeropa de no. Taxi andaban. Claro. Bueno, escúcheme, usted dice, entre nosotros, nunca le pregunté, ¿cree que se acuesta con la hermana, como dicen? Ay, qué asco, que no quiero saber. Mire, yo esas imágenes no me las puedo hacer, sí, en la cabeza, tampoco. No, ellas son como ya no, como. ¿Para cómo es fiera la guana? Los dos. No, es otro nivel de Edipo. Él es lindo y estético. Él no es lindo, pero ella es muy fiera. No. No hay que fijarse en los cuerpos de los demás. No hay que decir cosas. Sí, no es por lo fea, por lo mala, pero tiene una de no buena persona. Eso es lo que a mí esa es mi sensación. ¿Te acordás, Vicky, que tenía un feómetro yo? Era un media. Sí, por un ejemplo. Un lindómetro y un feómetro tenía. Sí, tengo un feómetro. ¿Sabe cómo nos gobierna este tipo, Quique? ¿Sabe cómo nos gobierna? ¿Cómo? Con las cartas de tarot. Viene la hermana, le tira la carta de tarot y ahí, le dice para dónde tiene que ir, quién se tiene que ir, a quién hay que cortarle la cabeza. Que el pelado, que el loco, que la torre, que la no sé qué cosa del tarot. Claro. Y este tipo, con la Petovelo ahí, que también tiene algo de Petovelo. Sí, vos sabés que hablando de eso, del tarot, los otros días leí una tarotista de ya sé que no te va a gustar, pero una tarotista que decía que Ani lo iba a traicionar. Si no, de TikTok, no me acuerdo en qué red social lo vi, pero que una mujer lo iba a traicionar, que le había tirado las cartas a mi Leo el país, decía que una mujer lo iba a traicionar. Y la hermana no puede ser porque es la novia, la esposa. No sé. ¿Quién lo va a traicionar? Alguien Vida muy Ruel. Cercano a él. Victoria Vivita Ruel. Totalmente. Si está ahí Victoria. Alimándose las uñas. ¿Sabes qué? Es impresentable, es Camilo Cienfuegos al lado de ella. No hay que dejarla llegar a la presidencia. No. Se va este, se va ella. No le vamos a permitir. Muy bien, Maruca. Más dolor muy para bien. Este pueblo. Muy bien, no. Maruca, muy no, bien. No más. Bueno, pero tranquila, Maru. Él dice, viva la libertad, carajo, yo digo, viva Perón, carajo. Muy bien, Maruca, muy bien. Vamos, Maruca. Ponga eso nomás. En el cartel. A mí me gusta cuando pone carteles nuevos en la unidad. Tienes razón, voy a recordarle a los compañeros que viva eso no Perón, es. Carajo, y a la encima, mierda. Nos robaron viva Perón. Eso. Claro. Que es viva Perón, carajo, no, que muy viva bien. La libertad. ¿Qué van a pero no robar? Se amargue, porque usted tiene un semblante muy lindo, no se amargue. Está rosadita. Quédese ahí tranquila, rosadita, razón. Bonita. Tengo que bajar un cambio, tiene que bajar un cambio. Bueno, Maruca, Nico se desespera, ¿no? Sí, pero ¿por qué se pone tan nervioso? Se va a infartar ese chico. Bueno, pero le digo que lo que le traje que te vi a Lucía. ¿Le dio ya? Claro, estuve ayer todo el día escuchando porque a ver dónde estaba y ¿sabes qué le traje? Me hace así, Nico, mire. Esa banana Pueyrredón. Mire la seña que me hace así, que el té, yo digo, es de talleres. ¡Talleres! No, por el TDK me quiere decir eso. ¿Se acuerda de ese tema? ¿Por qué te vas? Sí, banana Pueyrredón era. El juego que con que tú me amas. Muy bien. Mira, castíguela a Macarena por no haber escuchado ese tema. No, César, banana Pueyrredón. No estábamos vivos. Ahora lo va a escuchar. Yo sé que César, banana Pueyrredón le decían carita de alfajor. ¿Por qué? Por la calle, así. Alfajor mal pegado, algo así. Sí. Bueno, con alfajor era. Parece la Vicky para contar chiste, vos. Así. Sí. Bueno, escúchame, banana, porque tenía casi, mire, tiene esta forma la cara, mire, ¿me entiendes? Como una pera, así para abajo, así. Por eso le dicen banana, ¿por qué no? Y el grupo se llama Banana. Exactamente. En el TDK me dice un éxito total en su momento. Yo bailaba con eso, Y de paso se lo dedica, escúcheme, dedíqueselo al verdulero, de paso el banana, ¿me entiende? Claro, para hacer las paces. Claro. Bueno, todas esas cosas usted tiene que venir. Espero que afloje programa. Tiene que venir. Si que tiene fruto de venir acá. Miren las ideas que le damos. Pepino me gusta mucho. Bueno, pero no sé, bueno, pero no hay una canción del Pepino, ni sí, el Banana Puerredón. Todas estas cosas yo le puedo enseñar en el cursito para que venga, venga. De 0 a 6. De 0 a Bueno, 6. de 0 a 6. Bueno, ya nos vamos a poner de A acuerdo 0 con a las 7, me chicas dijo el para otro ir a día. 3. El otro ¿Se día, ¿te acuerdas? banca 3 alumnas? ¿Se banca No, usted 3 no, esta, alumnas? no, yo a esta No. altura no, no, no. De a Ah, es uno, de a de a una. uno bien, de a uno bien. Pero de a tres no, no, no. Va a No, tener que porque. hacer lugar en la agenda, Quique. Sí, escucha más, el otro día hablamos con Maruca en la semana, porque no sé si sabe o sabe la productora, nos comunicamos por ahí, ¿cómo le vas? Me trata de usted, ¿cómo anda Zapata? ¿Qué sé yo? Y me dice el curso de 0 a 7, ¿se acuerda? Sí. El curso era de 0 a 7, es 0 a 6, Maruca, tanto también es Ah, mucho. bueno, yo quería una hora extra, pero No, no si yo sé, le qué sé doy con yo. la calza, digo con la, con, si usted No, baila. Quique, no, no, no, No, con la no, calza no roja. derrapemos. No, no voy a ir con la calza No, roja porque no, no, no, no, no, no, no, no. vuelvo a casa, no vuelvo a Imagínense las casa. cosas que pueden llegar a pasar. La lleva por las dudas, pero no, no quiere Ahí decir. voy, Nico, ahí Claro, voy. ahí va. Dice que está el Nico, taxi abajo. y le dice cae, no se haga problema. Uno, dos, tres, cuatro. Publicitario. Noventa y cuatro punto tres FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio. .frc.utn.edu.ar Señoras, señores, jóvenes y no tanto,

Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Vamos hasta la hora 19 con esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la querida FM de la UTN. Les habla Quique Zapata y aquí en el micrófono estoy acompañado por Victoria Granero y Macarena Jerez Guerrero. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, la producción de Vanessa Ríos y los personajes ficcionales están a cargo de la co-conductora de este programa, Avenida en co-conductar, pero originalmente actriz. Avenida. Sí, originalmente actriz, gran actriz de nuestro medio, Macarena Jerez Guerrero, y las recomendaciones literarias están a cargo del Nacho Colasanti, lo mismo que los personajes ficcionales de Emilce Blanco, la sección deporte de Abril Leiva y la producción periodística de Raúl Terán. Todos juntos hasta la hora 19 haciendo Radio Nuestra que estás en el cielo. Lo que pasaba en canciones que se cantan solas, Los Piojos, Chac Tuc Chac, justamente aquellas canciones muy pegadizas que han integrado la alta rotación. Y esto me da ganas de que me cuentes, Macarena, no me dejes con ganas de Los Piojos o la posible vuelta de ellos. Es algo que no me gusta a mí, es dejarlo con las ganas. Por eso voy al curso de 0 hasta 6. Con el frío que hace. Bueno, ¿quiere que me vaya yo de acá? Porque me puedo ir tranquilamente a tomar un cafecito. ¿Viste cuando le dan así un billetito de mil por debajo de la puerta y dicen, tomate un café? Sí, tomatela. Voy a ir a tomar un cafecito abajo acá al kiosquito de la UTN. Claro, usted cuando ve esas cosas directamente. Sí, me voy. Chao, adiós. Bueno, guiño. Sí, guiño, me voy. Y le pasan así un billete de mil por debajo de la puerta. Sí. Vaca, se me querida. Va a enojar el licenciado. No, licenciado, no pasa nada, todo ficción, licenciado. Sí, no sé, yo escuché quejas por ahí hacia el licenciado, sí, pero no, bueno, no voy a hablar de eso. No diga que lo escuche, claro, pero no sea botona que. Pero bueno, nos contó una intimidad. Pero es para que revise las cosas ahí, para que ajuste él solito escuchando esto va a ajustar las cosas. ¿Quién la manda esta? ¿La manda el amigo? Ya le voy a buscar yo uno que la tenga ahí derechita. Que la atienda, dice usted. Bueno, que la atienda en el campo. No, pero vos vas a ver, Vaca, que ya con esto se va a acomodar solito al licenciado. Con esta boludez, que parece una boludez. Va a reflexionar. Sí, bueno. Sí. Bueno. Volviendo a los Piojos. Programa, estamos haciendo un programa de radio, la gente, que no se olvide. Claro. Sí. Se dio a conocer, Quique, la gran noticia de que vuelve para abril del 2025 uno de los festivales más grandes de rock, el Quilmes Rock. Sí. Aunque todavía no se revelaron muchos detalles, se espera una edición mucho más ambiciosa de lo que ha sido en el emblemático festival. Y se ilusionan los fanáticos de Los Piojos. Sí. Porque sucede que en un pequeño detalle, Ciro Martínez, el ex líder de Los Piojos, cambió su biografía en la cuenta de Twitter y agregó, además de ser cantante de Ciro y los Persas, agregó cantante de Los Piojos. Claro. Y también en el final del tráiler publicado para anunciar el festival, se recuerda la participación de la mítica banda dentro de lo que fue el Quilmes Rock, que nos dejó momentos inolvidables, este festival, como Charly García cantando Seminare bajo la lluvia, la espontánea reunión de los Exhumo que se juntaron para cada uno en las posiciones que tenían en integraban la banda, Sokol Pettinato y demás, para hacer Sumo, Gorillaz invitando a Trueno a rapear, viste, en la edición que se realizó en el 2022 en Tecnópolis, con más de 100 artistas en los 5 escenarios, y bueno, un festival que la verdad que si vuelve, que es una muy buena noticia, no da para perderse. Vicky. Bueno, los detuvieron por disparar a personas en situación de calle. 4 jóvenes fueron detenidos por disparar con un arma larga desde un auto sin patente en el barrio porteño de Belgrano. Los agresores habrían atacado a personas en situación de calle. No sé si se hizo bastante, conoció bastante la semana pasada esta noticia de los pendejos que le dispararon a unas personas en situación de calle. Cada vez crecen más estas agresiones contra grupos minoritarios, contra homosexuales, contra gente de la calle. Son ideas libertarias, porque fueron militantes libertarios. Además, son jóvenes, integrantes de la comunidad judía. Jóvenes que, bueno, iban en un Fiat Cronos y eran chicos, entre 19 y 21 años, que no son tan chicos, pero bueno. Bien arraigado al macrismo también, porque no nos olvidemos que en época de Macri hubieron casos de personas en situación de calles que las prendieron fuego, claro. Las publicidades de la ciudad de Buenos Aires donde muestran gente en situación de calles, le tiran agua con la bandina, los corren con a chorrazos de agua con la bandina y pintan las paredes de blanco. Sí. La ciudad de Buenos Aires mostrándolo como publicidad, ¿no? Diciendo tu ciudad cada vez más limpia y la limpieza es la gente en situación de calle. Esto es ¿no? parte es, digamos, de la basura. Esto es parte de, sí, del odio que han sembrado para que venga un gobierno que no sea nacional y popular. Este es el odio contra el peronismo que lograron poniendo este gobierno y además las consecuencias sociales, por eso tanta violencia en la calle, por eso el aumento del narcotráfico, por eso el aumento de la xenofobia, porque está absolutamente infundada desde el gobierno y desde los medios de comunicación que lo sostienen a estos tipos. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Sí, muy peligroso, muy grave. No entiendo, ¿qué tenés que tener en la cabeza para salir a atacar así personas en situación de calle? Flaco, quédate en tu casa viendo una película. ¿Qué tenés que tener en la cabeza para votar a un imbécil como Milei? Sí, los discursos, la verdad es que estos discursos violentos se reflejan en actos como este. Macarena. Les voy a presentar lo que sería la agenda cultural en los eventos del 10 al 16 de junio, organizado por la agencia Córdoba Cultura, que propone distintos eventos siempre para disfrutar de artistas locales, y cada semana presenta una programación que se puede consultar, se los dejo a mano, cultura.cba.gov.ar. En la página se van a poder estar viendo las diferentes eventos que hay. Yo les voy a recomendar el viernes 14, ¿cuál?, a las 19 horas, en el Museo Emilio Carapa se inaugura su segundo ciclo de exposiciones del año con muestras de obras de la colección del museo. Bien. Por otro lado, el jueves 13 a las 19 horas, conmemorando el Día del Escritor, en la Biblioteca Córdoba se realiza el cierre de una serie de actividades en torno a la figura de la poeta Klaus Baldovín, con una charla sobre su vida y obra, que es una poeta muy buena, riocuartense, nacida en 1928, que fue, bueno, una comunista heterodoxa, publicó más de 30 libros, trabajó en la revista Mediterránea, sí, que vos seguramente la conocés, sí, una revista icónica de Córdoba que se publicó entre 1952 y 1958, sí, de cultura, arte, política y todo lo que se podía encontrar, una revista que estaría bueno que en las páginas están todas subidas, uh-huh, en internet, las revistas por ahí, por quien quiere ojear. Y bueno, se va a estar dando esto dentro de la Biblioteca de Córdoba, así que me parece las recomendaciones de mi parte para que puedan disfrutar. Vicky. Lindo. Bueno, se confirmó la primera muerte por gripe aviar. La Organización Mundial de la Salud informó la primera muerte por esta enfermedad a nivel mundial, con la muerte de un hombre de 59 años en México. Este virus es un subtipo de gripe aviar muy contagioso en aves. El pasado 5 de abril, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México había declarado al país como zona libre de esta enfermedad de la gripe aviar, pero sin embargo, la Organización Mundial de la Salud indicó que autoridades de la salud de México informaron este caso de infección en humanos. El vallenato es un género musical tradicional, muy lindo, a mí me gusta muchísimo, y seguramente cuando lo escuches va a reconocer el género como tal, que nació de una fusión de expresiones en el norte de Colombia, fusiones de expresiones culturales. Canciones de los vaqueros, de los nativos, de Magdalena Grande, tal es el lugar donde nace el vallenato. Cantos de los esclavos, por un lado, africanos, y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos nativos, allí, en esa zona de Sierra Nevada de Santa Marta. Alguna vez lo cuestionaron a este gran artista, que si bien ha sido considerado comercial como Carlos Vives, de que se había olvidado del vallenato, que era el género original que lo trajo a la fama, que lo llevó a la fama. Así que le contesta Carlos Vives con esta canción, Hijo del Vallenato, una bellísima canción, como todo lo que hace Carlos Vives. Muy bueno. Luego la sección de deportes a cargo de Abril Leiva. Venga, compadre Gidio, saque el acordeón. Vamos a hacer una canción para unos amigos. ¡Ole! Hacer un vallenato para todos mis amigos de allá por esas tierras que se llevaron mis pasos, que ahora están resentidos, cuentan y algunos coinciden. Dicen que Carlos Vives ya no canta vallenato. Y me quedo pensando si aún conservo el sentimiento que aprendí de mis viejos. lejos con su amor no he sido ingrato. Por eso en todas partes se escucha el rock de mi pueblo, que muestra con orgullo que es hijo del vallenato. Yo siempre cantaré historias de mi pueblo, momentos de un ayer, futuro de mi ensueño. Yo siempre volveré por los caminos viejos, sendero natural de los hombres sinceros. Así es, sincero como los guajiros, el hermoso y Alfredo Rosado. Miami, que ahora se volvió rockero. Pero yo a mis amigos los corrijo y les contesto que es el rock de mi pueblo, que también es fonsequero. Y por si alguna duda les quedara a mis amigos, que no se les olvide si algún día siguen mis pasos cuando vayan a España y pregunten por Carlos Vives. Claro, dirá la gente, es el rey del vallenato. Siguiendo la esperanza de una tierra prometida, y cruzar el desierto buscando la nueva senda, siguiendo los caminos de Francisco la leyenda. ¡Ay, ame! ¡Ume! Bueno, y si no me creen, pues ahí está Gilio, que ese sí es puro vallenato. ¡Ume! Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva con toda la información del mundo del deporte. La selección de voleibol argentino a un paso de los Juegos Olímpicos. Finalizó el segundo wicket de la BNL para el seleccionado de voleibol masculino y con dos victorias y dos derrotas, el equipo de Marcelo Méndez está muy cerca de obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. La semana no comenzó de la mejor manera, ya que en el primer partido cayeron 3-0 ante Estados Unidos. Sin embargo, en su segunda presentación ante el local Canadá, lograron imponerse por 3-1. Luego, el día sábado, disputaron uno de los duelos más importantes, ya que enfrentaban a Serbia, uno de los rivales directos en la clasificación para las Olimpiadas. Afortunadamente, la albiceleste se quedó con la victoria por 3-2 tras un enfrentamiento parejo y complicado. Por último, se encontró con Francia y aunque todo parecía dicho cuando estaban 2-0 abajo en sets, Argentina logró llevar el partido a un quinto set y aunque finalmente perdió, pudo rescatar un punto y seguir sumando en el ranking que le permitirá disputar los Juegos Olímpicos. En la última semana viajarán a Eslovenia del 18 al 23 de junio para enfrentar al seleccionado local a Turquía, Polonia y Bulgaria. A continuación, vamos con un poco de fútbol cordobés. Talleres avanza en Copa Argentina. El día jueves, la T enfrentó a Colón de Santa Fe por los 16avos de final de la Copa Argentina y con un gol de Federico Girotti, el equipo de Walter Riboneto avanzó a los octavos de final en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. El partido comenzó con demoras, ya que los hinchas de la tribuna del Sabalero se subieron al alambrado y tiraron bombas de estruendo. Pese a las interrupciones, el conjunto cordobés dominaba el juego y a los 48 minutos del primer tiempo, Girotti abre el marcador con un gol de cabeza. Ya en el segundo tiempo, Colón sale a buscar el empate pero no logró cambiar el resultado y la T se quedó con la victoria en un partido con demoras, roces y la expulsión del jugador de Colón, Javier Toledo. En la próxima instancia, Talleres se enfrentará al ganador de Boca Juniors, Almirante Brown, que se jugará el miércoles 19 de junio en el Estadio Malvinas Argentinas. Una gran campaña para la T, que sigue en carrera en Copa Argentina, Copa Libertadores y lidera la Liga Profesional. Ahora repasamos la agenda deportiva de los equipos cordobeses en la Liga Profesional antes del parate por la Copa América. Primero, este jueves 13 de junio, Belgrano visitará a Tigre a partir de las 19 horas. Más tarde, a las 21 y 15, Instituto visitará a Newell's en Rosario. Luego, el viernes 14, Talleres recibirá a Platense a partir de las 19 horas. Repasamos las posiciones de estos tres equipos en la tabla de esta liga profesional. Talleres se encuentra segundo con 10 puntos, mientras que Instituto con 7 puntos se encuentra noveno y Belgrano con la misma cantidad se encuentra décimo. Victoria para Argentina en el primer amistoso. La selección argentina de fútbol se prepara para la Copa América próxima a comenzar el 20 de junio en Estados Unidos. Ayer domingo disputó un partido amistoso frente a Ecuador y se quedó con la victoria por 1-0. Ángel Di María fue el goleador y capitán del equipo, ya que Lionel Messi ingresó desde el banco en el segundo tiempo. El entrenador Lionel Scaloni aprovechó para probar a sus jugadores y analizar quién merece un lugar en el equipo que disputará la competencia continental. El día miércoles 12 de junio, el cuerpo técnico deberá reducir la lista de 29 futbolistas a 26 para finalmente disputar el segundo amistoso y arrancar la Copa América ante Canadá. El próximo viernes, en Washington, la albiceleste a las 21 horas enfrentará a Guatemala en lo que será la final de esta preparación. Antes de cerrar, seguimos con la selección, pero en esta oportunidad con la sub-20, donde Jerónimo Heredia y Jeremías Luco, dos jóvenes de la cantera de Belgrano, se encuentran entrenando. El equipo es dirigido por Javier Mascherano y el día viernes disputaron un primer amistoso ante Estados Unidos. Lamentablemente, Argentina cayó por 1-0. Heredia fue de arranque con la casaca 13, mismo número que el expira Tacuti Romero viste en la mayor. Por su parte, Luco integró el banco de suplentes. Pese a la derrota, es una gran experiencia para los jóvenes promesas de Córdoba y del país. Esto fue todo por hoy, nos encontramos en la próxima semana, ya palpitando la Copa América y también tendremos toda la información del mundo del deporte. As hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man now. And you'll be glad every night that she treated her right.

vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a Sodelsac y tenés dudas con tu recibo de sueldo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área administrativa del sindicato pueda ayudarte. Sodelsac, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Comenzamos a despedirnos. Lo acompañó Quique Zapata en la conducción, acompañado de aquí en el micrófono, en esta mesa de trabajo de la UTN, por Victoria Granero y Macarena Jerez Guerrero en la co-conducción. El control y puesta en el aire, siempre con la buena onda que lo caracteriza, el Nico Camossi. Habla, Bion nos habla por los auriculares y la Maca se distrae. Lo queremos, ¿sí? Ay, Dios. Me habla, él tiene ganas de meterse acá a la mesa con nosotros. En cualquier momento lo sumamos acá porque sí, nos habla por los auriculares. Sí. Ojalá pudieran escuchar todas las cosas. ¿No habrá una forma de escuchar todas las intervenciones que hace? La Maca la distrae, por decirse. No se enoja porque, bueno, porque es Nico, pero por entendemos, ahí la distrae. Entendemos esas ganas de estar en la radio. La producción, que ya decimos los teléfonos porque me tiene así, mira, así me tiene la oreja. No dijeron los teléfonos en la última hora. Es de Vanessa Ríos. La producción periodística es de Raúl Terán. La sección de deportes de Abril Leiva, las recomendaciones literarias de Nacho Colasanti, los personajes ficcionales de Emilce Blanco, junto a nuestra co-conductora Macarena Jerez Guerrero, y los, ¿qué sería? El control, el cuidado de la... Sí, la tutela. La tutela de la Charito González Torres. Este fin de semana tuvimos Martín Fierro, participaron algunos cordobeses, ya le vamos a estar contando más en detalle. La semana que viene nosotros vamos a participar en la otra edición del Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio. Y dígame los teléfonos porque mire, o me divorcio, aunque todavía no me he casado de Vanessa, o no sé, o la aguanta. No, no se divorcie. No, yo le digo los números, así usted no se tiene que de divorciar. Sí. Bueno, el número de WhatsApp es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, que son Radio Nuestra Oc, y nuestra fanpage, Oc, que es Radio Nuestra, que estás en cielo. Ok. Sí. Cero muerto, ¿sabía usted? Cero muerto, sí. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en Spotify. Si me voy a esconder abajo de la mesa, cada vez que lo diga, ¿viste? Abajo de la mesa. Esos labios carnosos así entre los rulitos. Yo ya no digo nada, me río nomás. Sí. Ah, claro, después la denuncia me va a caer a mí solo. Claro, exactamente. Igual no sé si va a haber denuncia, porque ya si no hay secretaría de la mujer, no hay nada. ¿A dónde van a denunciar? Claro, sí, la verdad, sí. Bueno. Exactamente, ya estoy desamparada ante ustedes dos, pero bueno. Mire esa rolinga, jovencita, que viene ahí. ¡Oh, mira, Fanny! ¡Hola! ¡Uy, va, pase! Está abierta la puerta, pase. ¡Hola, Fanny! ¡Qué cantando! ¡Qué cantando! yendo de la cama al living, está cantando. Un poquito fue de tono. Alcanzamos no se reconoció. A descubrir que es yendo de la cama al living, pero la verdad que la melodía... No, ni siquiera... No pegó ahí. Nos hicimos un gran esfuerzo para darnos Fanny, cuenta de esa cancionera. ¿Le gusta Charly García, Fanny, también? Es chiquita usted. Y 11 días es súper coquera porque puede ver mi flequillo, me lo corté. Sí. Uh-huh. Yo creo que es el flequillo más cortito del mundo. Sí, es como la minifalda suya, cortito. Uh-huh. Escúcheme, y flequillito así rolinga eso, ¿no es cierto? Más rolinga. Sí, porque vengo súper, súper rockera porque traigo cosas de los Piojos, traigo cosas de Charly García, traigo cosas de No Te Va a Gustar, Masacre, así que está rockera. Rojo de todo, sí. Rockera. Claro. ¿Sabes qué le quiero preguntar? ¿Sabes que me estaba pensando en la semana? Porque yo pienso en usted en la semana. Dije, ¿qué será de la vida de Fanny? Bueno, la vamos a ver el lunes. Escúcheme, ¿por qué son todas mujeres las de los clubes de fans? ¿No hay hombres? Ay, no, porque mi papá no me deja. ¿Qué? No me deja. ¿Y qué hace? ¿Pero qué? ¿Usted lo...? Y bueno, si viene un chico, ¿lo echan? ¿Cómo es el tema? Suponte un hincha de No Te Va a Gustar, de Córdoba. Sí. No, porque... Yo digo en voz bajita para que no se entere nadie. Sí, hay un montón de chicos que están con nosotras en equipo. Un montón. Hay chicos, pero no los visibilizan, claro, no los muestran. No. Claro, son todas nenas. Para el papá son todas nenas. Ah, son todas nenas, claro. ¿Y sí, por qué? Son todas nenas, algunas nenas, pero no importa, sí, no lo voy a decir en voz alta. Algunas nenas medias creciditas. Sí. Pero. Y estamos muy contentas porque parece que van a volver Piojos y te van a juntar. Sí. Sí. Escuchó a Estuvimos Macarena, hablando de eso en el programa. Con Macarena Jerez Guerrero. ¿La conoce a Macarena, la chica que habla de espectáculo? Que está... Sí, pero no me cae muy bien. ¿No le cae bien? No. Son reparecidas, justo iba a decir. Parece una versión. Sí, claro. Usted parece una versión chiquita de Macarena. Y es geminiana igual que usted. Sí. Usted es de Gemini. Y ella de Gemini. La, casi la misma cara y todo. Claro. Bueno, no, y... pero no digan nada. ¿Sí? No. Decir, no. Sí, bueno, ella nos contó que probablemente vengan los Piojos. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Y qué trajo los Piojos? Nos pusimos porque nos gastamos pensando en el nombre. Nos pusimos las Piojosas y le traje trapo para que usted vea el trapo que dice las Piojosas. Despliegue. Ay, mire. Sí. Mire. Ay, pero. Ah, los Piojos, claro. ¿Qué es son una... ¿Tiene Piojos en serio eso ahí? Y son piojitos, son claro. Pero son los... Piojos en serio, Kike, sí, qué asco. Sí, son piojos con moñitos. No tiene los dibujos de los Piojos así de los discos, que son cada claro, disco. Claro, pero. ¿Están vivos esos Piojos? Porque si yo me voy a agarrar Piojos para sacarme los Piojos de la cabeza. Mamito, claro, con esos rulos. No, claro, los... están vivos esos Piojos. No son vivos. Claro. No somos cochinas nosotras. Solamente claro. Que tenemos muchas ideas porque somos recopadas todas. Entonces, pensamos en eso. Claro. Escúcheme. Ahora, menos mal, me estaba por dar un ataque. Ahora que ya me confesó que hay chico, le gusta algún chico, hay del club de fans, así de los Piojos. ¿Le gusta algún piojoso? Un piojoso. No. No. Bueno, pero si me cuento en voz baja, sí hay un chico. Ver, sí. Ah, sí, hay ¿cómo uno se vio? Llama? ¿Vio? Hay uno que le gusta, no sabía. Porque. Sí, pero también hay una chica que me gusta, porque me gusta todo. Entonces le gusta me todo. Ah, claro, ella es fanática de todo. Claro. Le da la toca a la nena, claro. Los nenes, la nena con todo. Todos los colectivos le gustan. Entonces me gusta una nena también. Ella es fanática de todo. Bueno, me parece muy bien. No hay que desperdiciar nada. No hay que desperdiciar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo los nombres, por lo menos? No, le pregunto. No, es mucho. No, claro. Yo no dije nada todavía. Claro, no la manden cara. Pobrecita, claro. Bueno, ¿y son morochos, son rubios? No sé, ahora me interesa saber cómo son los nenes. Sí. Como yo, se ponen muchas cosas. Ah, sí, así, rolingas. Son como los más parecidos a mí, digamos. Sí. Que son, se ponen pinchas y accesorios y le cosas. Gusta, claro, y claro, gusta mucho claro, eso, claro. Igual de... Claro. ¿Y qué nos dijo que y qué de no, y qué otro club de fans que hoy nos traía porque trajo el de los Piojos? Porque nos pusimos también, no le traje el trapo, pero nosotros tenemos el club de fan de No Te Va a Gustar. Tocaron este fin de semana en Córdoba. Sí, y nuestras remeras dicen Sí Te Va a Gustar. Sí Te Va a Gustar. Claro, claro, ah, así les gusta, no te así, va a gustar. ¿Y así se llama el Club de Fans? ¿Sí te va a gustar? El club, el... Está bueno el nombre. Está bueno, está bueno. Te gusta todo, se llama así te va a gustar en vez de no te va a gustar. Claro, porque ustedes son muy gustonas. Nos gastamos pensando en eso. No, lindo, me gusta. Pero está bueno el nombre, me gusta. Sí, te va a gustar, es ingenioso. Es ingenioso, ingenioso. Así que. Y yo te la quiero. Ah, bueno. Yo también, ¿viste? Bueno, es buena. Es muy grande para mí, si no me gustaría. Ah, epa, también. Bueno, me dijo vieja. No, sí, igual sí estoy grande, ya estamos a cumplir 30 años, sí, es muy claro. ¿Usted cuánto tiene, Fanny? 16, ¿no? 16, con no, capa. Yo tengo 15. No, si el año pasado cumplió 15. No sea mentira, no se empieza a sacar edad. Ya estoy contando los años. No. Me está contando los años. Ah. El año pasado no cumplió 15, ¿se acuerda que fue la fiesta de 15? Sí, claro. Sí, bueno. Sí, de acuerdo, mi papá hizo con toda la fiesta. Claro. Y hablando de su papá, ¿cómo anda su papá? Porque yo estaba cantando oyendo de la cama al living, porque mi papá estuvo encerrado toda la semana en mi casa. Iba del baño al living, del baño al living. Dentro de la cama al living. ¿Pero por qué estuvo encerrado? ¿Pero que estaba enfermo? Entonces yo canté eso, no sé qué pasaba, pero estuvo encerrado mi papá. Ajá, pero claro. Estaba con gripe, estaba enfermo. ¿Qué? Claro, estaba enfermo. Yo calculo. ¿Cómo? No sé. Y la estuvo vigilando mucho a mi mamá, porque no sé cómo se ha enterado. De que sale mucho. De que su mamá sale mucho. No sé, claro. Mamá sale pero mucho. Pero raro que se la está vigilando mucho a mi mamá, pero yo no dije nada. No vaya a decir nada, que un lío bárbaro, claro, sí, no. Y bueno, se ve que. Se ve que la quiere cuidar, la quiere conservar, porque tampoco se ha quedado como para decir, che, ¿para cuidar a la mamá? Claro, se ve que, bueno, no deja de ser. Entonces, le vamos a decir a Darío, a Nico, que le grabe el tema para que lo aprenda un poquito más. Para que lo escuche y lo entone, aunque sea, le pegue una nota. Eso, que entre en tonito. Sí. Porque voy a contarlo, porque yo hago la tarea, porque usted me dice que no hago la tarea. Sí. ¿Qué pasó? Hago la tarea en el momento, me dice usted. Sí, le ha dicho la productora, le ha dicho, sí. Para que vea que yo sí. Que ha hecho la tarea y antes, claro. Se sigue con el guión de. Claro. Le traigo, continúo con el guión. Sí, ella va con el guión nomás. Sí. Le voy a contar los chistecitos de qué le dice un semáforo a otro. Un semáforo a otro, no sé, ¿qué le dijo? No me mires, me estoy cambiando. No me mires. Pero está cambiando de color, Quique. Los semáforos, ¿viste que cambian de color? Bueno. Es por eso, pero no es gracioso. Bueno, viene con explicación. Bueno, sí. está bien, no me estoy cambiando, sí. Y ¿qué bueno, le dice? Hablando de cambiando, no sé. Parece, porque ese vestido es muy corto, no se siente, Fanny, cuando cruce las piernas, sí. Claro. Bueno, porque si no bueno. Quédese paradita. Sí, la palometa. Eso mi papá por eso que... me deja salir, porque me dice que me pongo cosas muy cortas, me y dice sí, mi papá, entonces. Sí, yo le digo. Que luce. Es muy corto ese vestido. Claro, sí, es que es... alguien, mi papá. Claro. Claro. Tiene que cruce las piernas, porque si no se le ve todo, palometa, la casita, la como palometa, la palometa, la bombacha, diga, sea un poquito bueno, más. Bueno, la bombacha. ¿Qué guasa la palometa? Pero yo no dijo eso, no, Vicky, no diga, sí. ¿Qué es guasa? ¿No se dice? No, es muy guasa, es boca sucia. Bueno, ¿por qué se paradita? Por las dudas, y cuando se va con bueno, el chofer, me quedo paradita. ¿Va adelante o va atrás? Porque la vi que se baja de atrás del auto. No, yo voy atrás. Va atrás. Y mi papá le tiene como que un vidrio donde no se ve para la parte de atrás. Ah, la mierda, es una limusina. Sí. Claro, como lo una limusina. Lo tiene muy controlado porque es el que me cuida, el que me cuida a mí. Sí, claro. Entonces, para mí que él es el que le está contando a mi papá, porque no me va a dejar venir más a la radio mi papá. Claro. No. Hablamos con él. Nosotros la queremos. No, para nosotros es un gusto que venga Fanny, que nos cuente sus historias, sus aventuras, su club de fans. ¿Qué le dice una oveja a otra? Una oveja a otra, ¿qué le dice? y la otra le responde, ¡Ve tú! No, no le entendí nada yo, pero bueno, vamos a suponer. Claro, ve, que uno le dice una oveja a otra, no, una ve, le dice ve, sí, y la otra le responde, ve tú. Oh, bueno. Porque viste que las ovejas dicen ve. Sí, como ve, ve tú. Me gusta mucho. Muy feo, mi padre. De animales. Acá somos, tenemos, todo hemos, yo, un Martín Fierro de humor tenemos, no puede contar ese sí, cuento. No lo van a sacar. Van a ir a tu casa y te lo van a sacar. Va a venir After y nos va a sacar. Voy a decir, ustedes son devuélvemelo. El ganador del Martín Fierro de humor, claro. ¿Cómo sí. será? Claro. Bueno, a ver, cuente acá uno. Reivindique. Uno medio cochino. Ajá, ay, a ver. Ay, a ver. Pero usted ya está grandecita. Sí, cuente, a ver. ¿Qué le dice? ¿Un pollo a otro pollo? ¿Un pollo? No sé, vale. ¿Qué le dice? Yo te apoyo. ¿Y por qué cochino? Bueno, pero... Porque te apoyo, bueno. Ah, bueno, chistonto. Claro, es chistonto. Porque yo lo entendí así. Claro, claro, claro. Usted entendió que apoyarse sí, era otra cosa. Le cuento claro. una más. ¿Qué le dice una cucaracha a otra cucaracha? Una cucaracha a otra cucaracha, no sé. Fanny, cuente, a ver. Ya no puedo caminar, porque no tengo, que me falta. Qué mal, por hablar de cucaracha. Eso ni siquiera sé si fue un chiste, para mí claro, lo acabo de inventar. Sí, lo acabo, ¿sabe que ese no está en ningún lado? Ese lo acabo de inventar. Sí. Bueno, sí, Fanny, pero eso no. Fanny, nos tenemos que ir, nos dice Nico que está el señor del taxi, puede ser que, no, o Kim, ¿con qué vino? ¿Taxi? No, con el chofer, que ella chofer, no se maneja en taxi. No, Nico me dice, sí, el chofer. Pero estamos viniendo, me debe estar llamando porque venimos oculto, entonces no quiere que mi papá se entere que lo van a echar si me trae escondida. No, claro. Pero claro. Bueno, ¿y qué? ¿Y sabe con qué nos vamos a ir? No sé si será del Club de Fans. Pues no creo, nunca me habló de Masacre. Nos vamos con Masacre. Sí. Yo le traje una foto, porque no me iba a venir con los dos trapos, pero le traje una foto del trapo que estamos pintando, porque todavía no lo terminamos de pintar. ¿De Masacre? Trapo. Sí. De Masacre. Otro así trapo bueno, más. Dice, mire la foto. A ver. Mire la foto. Es un montón de muertos, una guerra. Sí, ¿qué es eso? Claro, sí, una masacre. Claro, bueno, muy literal bueno, todo, sí, ¿viste? La capacidad de la nena para... ¿Sabe que se llamaba Masacre Palestina? Y le sacaron el nombre Palestina y quedó Masacre, pero es por la masacre palestina, es por la atrocidad que cometen ciertos sectores israelíes contra los palestinos, y de lo que poco se habla, porque se habla cuando los palestinos atacan los judíos, pero no al revés, y con lejos de ser pro-nazi, ni mucho menos, ¿no? Pero no, para nada. En el mundo es así, ¿o no? Por a eso, mí me gusta, porque yo aprendo mucho de usted cuando vengo al programa. Ah, bueno. Por ahí no entiendo mucho, pero aprendo. Bueno, pero bueno está bueno. Ya cuando crezca. Que tiene que ver con la guerra, pintamos todos los muertitos en el trapo. No, bueno, pero es muy feo. Otra cosa, pinta. Masacre es un gran grupo de rock, pero se llama por Masacre Palestina. Sí. Escúcheme, cuando ya sea un poquito más grande, le voy a invitar a hacer un cursito. También doy historia yo. Es a la noche nada más, pero bueno. No le digas. Bueno, si te dijo mucho hoy, me encanta. No, pero no le digas a su papá. Claro, no hay bueno, que decirle, le va a matar aquí que si se entere la hora. Tiene que estar usted sabe más... que yo soy fanática, si a mí me gusta algo, no lo dejo más. Bueno, entonces. No. Bueno, que sea fanática. Le van a gustar los cursos, me parece. No sé, me parece que no. Pero, no, por ahora tiene que cumplir 18 años, la mayoría de edad. Yo, si no, no. Bueno, sí, me parece bien, por lo menos. Claro, por lo menos. Poco. Sí. Claro, sí, le falta poco, por más que usted... Claro, manejémoslo en el marco de la legalidad. Sí, eso de 15 años no tiene, usted ya tiene 16, tirando a 17 ya, más cerca de los 17, sí. Bueno, Fanny, querida, chicas, queridas, bueno. Compañeras, queridas, nos vemos, bueno. Fanny, nos despedimos con Masacre. Chao, mamita, cuídese. Bájese un poquito la pollera antes de bajar la escalera, o no sé si va por el ascensor. Bueno. Sí, vaya por el ascensor, o no sé, porque capaz que lo vean de abajo y no sé. No claro, sé qué medio recomendarle. Medio transparente. Sí. Bueno, chao, Fanny, querida. Sí, mi amor. La esperamos el lunes que viene. Chao, chis. Queridas compañeros, querido Nico Camossi, en el control y puesta en el aire, aquí en la mesa de trabajo. Muchas gracias, Vicky Granero. Muchas gracias, Macarena Jerez Guerrero. Nos despedimos hasta la semana que viene, chicos. Que tengan buena semana. Que descansen. Sí, buena chau. Semana. Chao. Muñeca Roja se llama esto, Masacre. fuerza para mí. Agradecida, ay, su salvador yo fui. Para caídas desde la araña. A veces es un manto de duda, el hábito que el monje habita. Ahora hizo blanco en mí. ¿Qué esperas para para guiarnos?